Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana. En esta ocasión tenemos Justicias Infinitas, el preludio a Guerras Siniestras y también pues varios lanzamientos indies que estuvieron bastante interesantes. Así que acompáñenos, que ya comenzamos. Viernes 9 de julio, ya es nochecita, ya es tarde sin. Mi nombre es Valentín García. Esta noche, desde la Perla Tapatía, me acompaña. Hola, no soy Francis. No, estás desde la Perla Tapatía. Si fueras Francisco, serías mi hermano del alma, mi compañero de. ¿Qué? Compañero de mil batallas, Francisco Espinosa, quien ahora mismo está enfrentando otra batalla, que es pues es la de la vacuna del COVID. Ya mi estimado pues ya es grandecito, entonces ya le tocó su vacuna como corresponde a la población de riesgo, y pues parece que sí le pegó, le tocó la AstraZeneca y sí le pegó tantito, entonces esta semana sí le llegó la invitación. Todavía estuvo en la covacharla de Loki el pasado miércoles, y espero que pueda estar ya disponible para mañana que hablemos de Black Widow. Pero a menos que le digan, mira, vamos a hacer un experimento contigo y la segunda dosis en una semana, y ay. Espero que no suceda. Digo, sería bueno que que pronto le den una segunda dosis al muchacho. Pues claro. Pero si me lo tumba tan feo, mira, mejor vamos a esperarnos tantito, que al cabo. Pues se puso la misma que mi novia, y si la segunda dosis, no le pegó tanto como la primera. Entonces esperemos que así sea, que así esté bien. Saludamos por acá, ya está el buen Mario Alberto Rodríguez, que nos está preguntando justamente por el buen Francisco. Alejandro García, del Spider Games, que pues ya estaba impaciente por vernos, por escucharnos hablar acerca de los cómics de la semana. El buen Giovanni Mohamed ya mandó su participación para concursar por un paquete, un kit de Star Wars de High Republic, que nos mandaron nuestros amigos de Planeta Joven, de Grupo Planeta Joven, un par de libritos, una taza, un botón. Parece que habrá gente que la que sí tendrá botón, y no serán nuestros amigos de Covacheando. En este caso es un botoncito de The Republic. Si quieren saber cómo ganar, cómo participar para ganarse estos premios, vean la covacharla de The Bad Batch, que se emitió este viernes. Ya está por aquí en YouTube. También la pueden encontrar en Twitch. Tienen hasta el próximo martes 13 de julio para participar. Entonces tienen cada tiempito, echen un ojo. Primero vean los cómics de la semana. Ya mañana podrán ver The Bad Batch. Diego Brizón también ya se encontró por acá. El buen Goldhead también está en Twitch. Dice, empezamos contra Bernie tan temprano. No. Aquí nadie está contra Bernie. Al contrario. No, pero es que yo no soy Bernie. Soy No Francisco. Déjame cambiar el nombre. No Francisco. Buen Bernardo acá ha venido acá a ayudarnos muchísimo. Básicamente se vende casi todos los podcasts covachos. De hecho, ya dijo, oye, ya, párale. O sea, tú sigue sacando programas y así no se puede. Y aparte ya tiene su programa los lunes. Dijo, yo voy a hacer mi propio programa con juegos de azar y mujerzuelas. Perdona a Rafaelus por decirle mujerzuela. al buen Jorge también. Entonces, sí, y aprovecha Natalia también y te disculpa. No, porque o sea, no le estoy diciendo mujerzuela, él le está diciendo juego. Ah, no es cierto, juego de azar, no es cierto. A Nata ni siquiera la conozco, nunca he hablado con ella, ya que está de cargado. Saludos a Natalia por formar parte también de La Covacha. Pueden verlos todos los lunes en La Covacha Anime. Están hablando de los estrenos. Básicamente son los animes de la semana, por si lo quieren ver. Sí, así. Exactamente, tal cual. Mis padres, qué buenas presentaciones las del Vale. Deberían de aprender la gente de Covacheando, hacerlos un poquito más divertidas, El seguro no, médico de ellos, la Covacha. Se presentan muy bien. Cada vez que van a hablar de furros, por ejemplo, sale Spider Gamas hablando de furros y presenta a la gente, etcétera. Creo que es la única manera. Buenas noches, Luis Ramón, Elizabeth Ugalde, el Chucho Monroy anda por acá y se confía en que Francisco se recupere pronto. Nosotros también, le pegó fuertecito, pero pues ya. Él también está fuertecito, entonces seguramente. No es que ya pasaron los efectos secundarios, pero sí nos pidió chancecito porque nada, ya no tiene la misma edad, está ruquito. Su tiempecito de relax, de contemplación, hay que dárselo. No sé si ya lo hizo muy oficial o ya lo platicó, pero yo noté que ya cambió su página, su fanpage de Facebook. Ya no es Francisco Stand Up, Francisco Espinosa Stand Up, ya no. Ahora lo encuentras como Rucomiquero, marca registrada. Entonces, pues si quieres ver al Rucomiquero, síguelo también en Facebook, el buen Francisco Espinosa seguramente también estará, luego se avienta ahí recomendaciones de lo que está viendo, de lo que está leyendo, cosas que luego platica por acá, lo pueden ir viendo por allá. El buen Javier Osario, ¿cómo estás, compadre? Qué bueno que andas por acá. No revele la identidad secreta de Servicio Welde, no sé de quién se refiere. Para variar, los de Covachando no reciben nada. No recibe el compañero de su programa. ¿Qué vas a recibir tú, Spider-Game? Humberto Meléndez, buenas noches, compadre, ¿cómo estamos? Bueno, Humberto Meléndez, que estuvo metiendo por ahí algo de polémica en la sana, luego hablamos de eso, mi estimado, un abrazo, qué bueno que estás por acá, Elizabeth Ugalde, por supuesto, saluda a Natalia, digo, Nat no anda por aquí, pero qué bueno que le mandes saludos, seguramente Bernie se los hará llegar. Pues, y pues sí. Bueno, Fernando Cano también, creo que ya saludamos a toda la banda que ya se conectó por acá y a los que se vayan conectando, también los seguimos saludando, un abrazo a todos ustedes. Compadre, esta fue una semana larga, hubo mucho cómic, yo leí poco y Francisco no está. Estamos en pleno julio, los días son más largos y por supuesto pues la chamba se acumula. Pero con todo y todo creo que de lo que estoy viendo aquí de la lista logramos hacer un muestreo bien imparcial y al menos no vamos a desilusionar como en otras oportunidades. Hay indies en la mezcla. Ah, no, sí hay, de que hay. Fíjate que esta semana me estaba poniendo corriente con Nocterra porque dije, me había quedado en el 1 o en el 2 y dije, ah, viene el quinto, me chuto 2, 3, me quedé en el 4 y ya no llegué al quinto. pero leí otras cosas de indies, entonces tiene un cliffhanger al final de Nocterra interesantón, aunque creo que ya puedo entender por qué Francisco Tony es Dani, no le gusta tanto, se le están viendo las costuras. Ya viene el, fíjate que yo lo he visto mucho mejor que en otros momentos, el vato. Pero este último número yo creo que no sé, quizás él dijo para habitar el mundo de Nocterra, apagó las luces de su estudio, lo dibujó todo oscuro. No, ni está, pero uy. Bueno, a mí no me gustaron algunos, bueno, ahorita lo vemos, algunos perfiles que están... Va. Dice, a ver si ahora hablábamos de rentas, ¿qué? ¿Rentar morritas? No sé, Spider Games, ¿de qué estás hablando? ¿O con qué problema estás? Rent a Girlfriend. Ah, ya, el manga, se habló sí, de... Es un manga. La semana pasada. Sí, hablé de manga mientras ibas al baño. Sí, cierto. Jesús Monroy dice que le da gusto que hablemos de indies y le vamos a dedicar y que ya se puso la vacuna el muchacho y él anda como si nada. Pero pues tú eres un jovenzuelo, mi buen Chucho, en comparación a mi estimadísimo Francisco. No, y hay que decirlo aquí ya haciendo, digamos, un public PSA, como dicen los gringos. O sea, no somos expertos médicos ni mucho menos, pero tengo entendido que varía mucho de persona en persona y varía mucho también del tipo de vacuna que recibiste. Entonces. De eso es cierto. De hecho, tenemos que hacer mención. Esto lo congió el buen Chucho Monroy con Covacholares. Entonces vamos a leerlo textual como lo dijo. Me da gusto que las últimas dos semanas han dedicado su tiempo a los indies. Gracias. Espero que no te sea un pequeño golpecito a nuestro amigo Francisco. Francisco también lee nada más que los deja hasta el final y a veces por eso no llega, pero también le entra, cómo no. No, y aparte creo Francisco sigue varios que yo no estoy siguiendo, simplemente el Something Skin Children lo lleva al día el muchacho. No, yo lo que espero también, que ahora como va a tener recepción 5G, le instalaron su nuevo chip, pues pueda cambiar el orden, ¿no? Entonces, si puede empezar por los indie, quizá allí le alcance para más tiempo, ¿no? No va a suceder, compadre, no va a suceder. Y Goldet dijo que en lo que llega el buen Félix al chat, él ya canjeó sus Covacholares para que muestres de qué es tu playera, compadre, que les hagas el anuncio oficial. Aquí creo que dice clarito de qué es, ¿no? Esto es Antonio para... le manda que la falsa comida a don Francisco. Bueno, compadre, claro. No estoy seguro que eso le agrade. Es una oficial de Iron Maiden que de verdad que tenía mucho tiempo queriendo tenerla y la vi en... Esto fue en Bershka, me parece, que ya tiene las oficiales. Ay, allí de Bershka. Iron Maiden. Sí, señor. Bershka. Playera con estaba a buen precio con el Eddie de Iron Maiden. A los que nos gusta el metal. Uy, vale, creo que tienes un delay como de unos 5 o 6 segundos. ¿Lo tengo yo o lo tienes tú? Inception. Yo nomás digo. No, pues el buen Alex Guerra. El buen Alex Guerra dice: saludos, mis cobachos. Hoy vamos a hablar de lo genial que es Pepe Larraz y Marte Gracia. Y de lo aburrido que puede ser Gary Dugan a pesar de tener a Pepe Larraz y a Marte Gracia. Claro que sí, mi buen Alex. Vamos a hablar de eso. Luchamex dice: así, pero bueno. Luchamex de la banda de Iron Maiden. Claro que sí. Son playeras de Shane, dice Spider Games. Y tienes algún mal encuentro de Shane. Nunca he comprado de Shane. Y Jesús Monroy dice que tiene 46 otoños y este año serán 47. Compadre, va a sonar un poco créeme que no lo hago con intenciones seductoras, pero te ves más jovenzuelo. Las veces que nos hemos visto en persona, digo, yo pensaba que tendrías 20, no es cierto, serías como 30, pero 47. Okay. Mis respetos, compa. Bueno, pues vamos sentándole de lleno a DC Comics, compadre. ¿Te late? Pues sí, el primero tengo la lista, que es un número uno. De hecho, yo no lo leí, tú sí, que es el Justice League Infinity. Así que. Qué bueno que empezaste con ese cómic, compadre. Qué bueno. ¿Por qué? Porque resulta que fue de los mejores cómics que leí esta semana. ¡Oh! No me digas. Sí. ¿Qué es Justice League Infinity? Va a decir la gente. Bueno, básicamente es continuación de Justice League Unlimited. Así básicamente parece. Lo ves y tú dices, ok, esto es cómics de la caricatura, que la caricatura es muy buena, también hay que recordarlo. O sea, estamos hablando del Team Verso. No estoy muy seguro que sea a continuación. Yo no la he terminado de ver, no la he visto en corridito. Estoy ahora que llegó a HBO Max. Espero nos traigan todo el Team Verso y lo pueda ver así de corridito, como debe ser. Justice League Infinity lo que nos muestra es básicamente, por un lado, vemos el regreso de Amazo, por así decirlo, y después todo el cómic está contado desde el punto de vista de el buen John Jones, del detective marciano, y vamos viendo cómo él se alejó de la Liga de la Justicia y está como en un momento muy de introspección. Básicamente lo vemos platicando con otra persona acerca de la vida, de las cosas pequeñas, de las páginas que estamos viendo actualmente en pantalla. Son justamente las primeras en las que vemos a Amazo. Y a partir de estas dos, tres páginas, que sí se me hicieron un poquito pesadonas de leer, voy a ser honesto, pero a partir de que agarra la plática, el detective marciano, es otro rollo. Una de las cosas que a lo mejor pueden sacar de onda de inicio, y esto es un mini spoiler, lo sé, pero pues lo voy a soltar así como así. Como podrán ver, son dos personas ya de avanzada edad, una mujer y un hombre, ambos se identifican como tales, y el detective marciano es la mujer. ¡Chan, chan, chan! Porque pues a fin de cuentas es marciano, es cambia formas, y aquí nos dice que ha adoptado diferentes, de hecho es una mujer de la India, o al menos así parece por el atuendo, y por las facciones que le dibujaron, pero nos dice que ha sido de muchas edades, de muchos géneros, de muchas razas. Básicamente lo que ha hecho durante estos años el detective marciano es conocer a sí mismo y conocer a la humanidad. Ya nada más con eso, honestamente, para mí dije, ¡ay, qué cosa más hermosa! Y después vemos que Wally West es llamado de emergencia a la torre de la Liga de la Justicia, a pesar de que estaba en medio de una cita, para celebrar su cumpleaños. Le hacen una fiesta sorpresa, es una cosa hermosa. Durante la fiesta los atacan Abuelita Buena y Calibac, ambos tratando de derrotar a la liga para demostrar que son muy, muy, muy fregones. Y hasta ahí voy a dejar el chisme, porque la verdad es que siguen varias cosas importantes. De hecho, te sugiero que no llegues hasta el final del cómic, porque hay un giro muy, muy interesante. Este cómic lo escribe Jean-Marc de Matthias. JM de Matis, como ustedes lo quieran pronunciar, es este vato, es este señor, es uno de los mejores escritores de cómics, a mí es de mis favoritos. Estuvo añísimos en Spectacular Spider-Man, estuvo añísimos en Justice League International, y aquí en Justice League Infinity agarra a los personajes que conoce y que ama y nos los muestra. Aparte, aprovecha, no es casualidad que en esta alineación de Justice League Infinity de repente también veamos a Booster Gold, a Blue Beetle, a Elongated Man, a Big Barda y a Scott Free, personajes que él conoce muy bien de la Liga de la Justicia ilimitada, bueno, no ilimitada, perdón, de la Internacional, de la Liga de la Justicia Internacional, la Liga Bajaja. Y claro, sí están un poquito más cómicos, sí están un poquito todavía más para allá de su manera de ser, pero es una chulada de lectura, es súper adorable. Lo hemos dicho en los últimos meses, Francisco lo ha dicho varias veces, que cuando está leyendo el cómic de Bendis es como reencontrarse con sus viejos amigos. Hagan de cuenta, Justice League son los personajes en su más pura esencia. Del lado cómico, sí, pero muy, muy divertido, muy entretenido el cómic. Y el dibujo, ay, que ahorita se me olvidó quién es, sí está un poquito feyón, como que se fueron un poquito por el lado de... ¡Ay, total! La Liga de la Justicia Limitada es caricatura. Perdón, ¿puedes repetirlo? Ethan Beavers. No sé quién está, pero esta persona se aventa dos que tres momentos que sí está con el estilo del Team Verso, sí, pero Salvo esta splash page en la que reciben a Wally West, que está bien bonita. Hay momentos en los que vemos a Batman como volando porque no está en el piso. Los monitos están un poquito mucho más estilizados de lo necesario, diría yo. Y aunque de repente funciona bien con la acción, porque pues, aprovechan para estirar a los personajes lo más posible, sí hay momentos en los que yo digo, ¡ay, cosa fea! Pero bueno, la verdad es que vale la pena solamente por la historia. John Mark de Marías está excelso, mostrándonos que ama a esos personajes, que los conoce, y aparte podemos ver momentos como es posterior a la caricatura, pues ya John Stewart no está con Shayera, está con Vixen, y hay pequeños momentos ahí del ego de John Stewart. Podemos ver también, hay una escena bien bonita, o sea, en la que están cenando Clark y Lois, también muy muy hermosa, en la que le está platicando cómo fue lo que pasó durante la fiesta. Chulada, chulada de cómic. Y es, no sé si sea miniserie, pero por lo menos este sí es la primera parte de un arco que yo voy a seguir mes con mes. Ya estoy ahí. Cosa hermosa. Que por donde la veas. Qué maravilla. De hecho, vi el libro y no me desagrada para nada ese estilo timverso. De hecho, creo que es fresco. Si está bien narrado, pues más bien marca muy bien su distancia con todo lo que sea que está pasando en canon, ¿no? Eso también es cierto. Como este tipo de caricaturas de cómics, no estamos muy seguros qué tanto entra dentro de la continuidad de la caricatura, ¿no? Porque en algún momento llega otra nueva caricatura, probablemente en el mismo inverso, y te borran todo esto, pero por lo pronto es una bonita secuela. Muy bien. Tenemos allí varios comentarios, don Francisco, te iba a decir, don Valentín. ¿Quieres checar los tonos que yo te voy a comprar? Ajá, no faltaba más. A ver. Por alguna razón le dice Jesús Monroy a Elizabeth que esta semana tampoco hubo perritos muertos, solo una arañota en Wind. Okay. De hecho, no llegué a Wind. Oh. Qué lástima. Rodrigo Díaz Paz nos saluda, nos dice buenas noches, apenas voy llegando, que si hay noticias de don Francisco. La noticia es que está bien protegido en el porcentaje que corresponde a la primera dosis contra el COVID-19, pero recuperándose de los efectos secundarios que fueron un poquito más fuertes de lo esperado. Pero pues, esperemos que esté con nosotros la próxima semana. Lo de ser mujer ya lo han hecho antes, dice Oscar Eduardo Martínez Rodríguez. En la GLA de Morrison, el detective se disfraza de una editora japonesa llamada Rei Hino. Sí, sí, pero aquí en este momento lo vemos llevando una vida como varios personajes. En este caso ya tiene mucho tiempo como esta mujer india, de hecho, habla justamente al respecto. Y pues sí, o sea, digo, no es la primera vez, pues un shapeshifter, pero pues está interesante el take, creo yo. Bien. Ve adelante, el que tengo en la lista siguiente es... mira, Vale parece Bernie. ¿Qué será eso? Ah, ahora no. El siguiente que tengo en la lista es Batman, precisamente. Mientras Valentín va por su cena, pues les comparto en qué van Tynion y Jorge Jiménez, que entendería que mis compañeros van a bajarse de este barco. Creo que ya se bajaron, entonces pues como el que queda fiel aquí a Tynion soy yo, pues nada, van a tener que aguantarse nada más mis impresiones. Pues seguimos con los flashbacks con Scarecrow, o lo que sea que sabemos que va a pasar al final del arco, y que se ha ido alargando muchísimo porque apenas vemos una o dos páginas de este momento en que Batman lo tiene secuestrado el espantapájaros. De nuevo, Jorge Jiménez de verdad que se destaca muchísimo aquí en el diseño, y en esta página me gustó muchísimo este splash page en particular. Pero de nuevo, es apenas una probadita, es muy muy pequeño lo que vemos de ese instante. De verdad que nuevamente lo están alargando demasiado, y nos coloca la acción justo en el punto donde nos dejó el número anterior, el 109, que básicamente es la pelea entre el Peacemaker 001, que sabemos que es este ex no es agente, este ex vigilante o cuidador de Arkham, que fue víctima del ataque con gas nervioso que mucha gente piensa que fue el Joker, que por cierto en Joker nos enteramos que parece que ni tanto, y que ha sido, digamos, el poster boy de toda esa tragedia, y precisamente lo escogió el dueño de esta compañía que ha estado forzando a que la ciudad compre los Peacemaker, pues lo escogió para hacer su prototipo, y ya está enfrentándose directamente a Batman. En medio de eso tenemos al Unholy Collective, o Unsanity Collective, no recuerdo el nombre en particular, que es este grupo de misfits con ciertos enhancements artificiales que Batman estuvo persiguiendo, pero que se infiltró para investigarlos, etcétera, y se volvieron una especie de semi-aliados. La verdad es que van a terminar utilizándolos como chivos expiatorios en lo que esperan sea el golpe definitivo para que la opinión pública pues se decante por el uso de los Peacemaker como alternativa a los vigilantes, que es preludio a todo lo que vimos en Future Imperfect. Continúa la pelea, continúa exactamente esa situación. De verdad que el arte de Jiménez supremamente dinámico. Las escenas de acción están maravillosas. Este splash page de Batman peleando y pateando aquí, de verdad, a mí me gustó muchísimo. De hecho, creo que este número, particularmente porque se enfocó en esa parte de la acción, a mí me pareció valioso, o no tanto que valioso, sino que en comparación con los números anteriores le conseguí un poquito más de carnito, de gusto, pero sí puedo entender que estamos llegando muy tarde a este semidesenlace, porque no lo es, pero es, digamos, el punto álgido de la acción y de la historia, pero es algo que bien fácilmente pudo haber ocurrido hace 5 o 6 números. Hubo una interacción de verdad graciosísima. Finalmente, la manera en que sale Batman de este aprieto no voy a revelárselas, pero el tema es que termina en la nave de Ghostmaker junto con Harley, y hubo una interacción de verdad bien divertida de Harley con respecto a la ciudad, y diagnosticando que al final Gotham pues tiene un problema de psicosis, ciertamente lo tiene, y también las personas que viven en ella. De nuevo, el arte de Jiménez, los diseños, los colores están espectaculares. Pero sí fue mucho esperar para este payback, y honestamente no creo que haya valido la pena en lo más mínimo. Lo más seguro es que yo voy a seguir leyéndolo de todas maneras para quejarme con ustedes todos los meses, pero entendería que tanto Vale como Francisco se van a bajar de esta. Les diría que este número en particular resume y le da un poquito de ánimo a toda la historia, pero el veredicto sería too little, too late. Ya. Yeah. Ese es el resumen de Batman 110. Fíjate que de hecho yo me bajé de Batman y Detective ya hace un par de numeritos. No, a veces sí, no, pero bueno. A veces los ojeo nada más porque el dibujo de Jiménez y de Mora son cosa hermosa. Dice Humberto Meléndez, mucho mejor el Batman Fortnite que el Batman que hueva me da ya. Y el Batman de Thinion, solo el arte es espectacular. Fíjate que no hemos leído el Fortnite, ya se acabó. Estuvo bien ese primer número, pero a mí de verdad nunca me llamó demasiado la atención el resto. He escuchado buenas críticas, pero yo creo que siempre que esté bajo la premisa de que es lo que es, ¿no? Que es un crossover con un juego de video, tampoco estás esperando el gran mega evento de cómic. Pero entiendo que estuvo mucho más divertido y dinámico. Imagino porque no tenía mucho que perder. Al final la gente, la gran mayoría, estaba buscando ese cómic, era para el código. Sí, pero esa es parte de la cuestión, compadre. O sea, cuando tienen menos presión, resulta cosas más entretenidas, que a fin de cuentas, pues es lo que queremos. Dice el buen Alex Guerra, ¿acaso Jorge Jiménez no puede dibujar mal? Es muy bueno ese hombre. Lástima, Tinion tiene que lidiar con editores, si no tendríamos un Batman legendario. Eso también es muy cierto. Bueno, no sí, sé si con editores, no sé si es el mismo que ese título no le da. Yo tengo la impresión que es la historia de Batman que él quiere contar es la que está contando en Joker. Y una historia de Batman sin Batman, entonces. No, yo sí creo que quisiera hacer algo con Batman, pero sí siento que no tanto los editores, bueno, sino más bien como la empresa en general, cuidan tanto al personaje que no lo dejan irse más allá de ciertos lugares seguros, a lo que hemos dicho, ¿no? O sea, sí pierde dinero, sí, pero sigue teniendo los contactos y sigue, o sea, pues no la gente rica no cae como la gente normal, ese tipo de cositas. Sí, exactamente. ¿No? Pregunta Mr. Max que si ya te vacunaste, compadre. No, a mi grupo de edad aún no le corresponde. Cuando me corresponda, pues probablemente tenga un programa solo con Francisco y Valentín si me toca cerca del viernes y me noquean los efectos secundarios. Ya veremos. Rodrigo Díaz, le mandamos un abrazo a Francisco, que se recupere pronto. Por supuesto. Vayan al Twitter de Francisco, @blackpaco05, y le mandan a decir eso mismo. Le mandamos un abrazo, que se recupere, y espero que el halcón llegue a tiempo. De hecho, bueno, espero que el halcón llegue a tiempo y que te recuperes. Más nada. Dice, por eso me caes bien, dice el Chamex. No sé a quién se refería, pero... gracias. Este es Padre Gávez, que le copió el genio Zack Snyder cuando hizo que el detective marciano fuera Martha Kent. Y hubiese esperado que cobrara una alerta Snyder. Alerta Snyder, y así nos la daba gratis el gran Alejandro. Y Francisco ya se separaron y esta vez no fui yo. Por cierto, antes de continuar, dice el buen Alex Guerra que ayer estrenaron un nuevo episodio del Fiscal Suavecito en Webtoon Latinoamérica y ya volvemos a tener episodios semanales. Muy padre, bien. Recuérdanos siempre etiquetarnos en La Covacha para hacerte retweet y pasar el enlace. Yo tengo muy mala memoria, soy muy malo para todas esas cosas. Bernie lo sabe. Neta, etiquétame porque si no se me va el rollo y si es bonito pues estar comentándolo. ¿Sí? Cuando Facundo Asado será Vanetín, a ver si invita Armando. Compadre, ya, Mr. Max anda desatado hoy. No, o invitamos a Mr. Max a que hable él solo. ¿Qué tendría que decirnos Mr. Max? Seguramente muchas cosas. ¿Qué sigue, compadre? Tengo aquí Suicide Squad, pero no sé si lo leíste. Ah, no lo terminé, no. Entonces no, entonces el siguiente es Green Lantern. Que vi en la portada, mi queridísima yo, entonces quería preguntarte cómo estuvo. Espero que haya valido la pena, no sé. Green Lantern 4. No creas, o sea, realmente lo hicieron para venderte la idea. Green Lantern 4, fíjate, de los títulos nuevos de DC que creo que en general hemos hablado muy bien de la mitad, pero muy, muy, muy bien de más de la mitad, creo. O sea, creo que han tenido un muy buen relanzamiento. Linterna Verde, tristemente, para mí, sí es como de los que no están al nivel de lo que yo esperaba. No, eso no quiere decir que sea necesariamente malo, nada más a mí no me está gustando mucho, y al Vale no le está gustando mucho. Quizá porque se están centrando en Jon Stewart, que no es mi personaje favorito. Sin embargo, también debo decirlo, este cómic, la mitad es de Jon Stewart y la otra mitad es de Joe y de Teen Lantern. Dicho eso, yo hice el ejercicio mental de cambiar a Jon Stewart por Kyle Rayner y por Guy Gardner y la verdad es que no le vi ninguna diferencia. Yo no estoy sintiendo que sea un personaje, es nada más alguien que está varado en otro planeta y que lo atacan y que logra hacer algo así excepcionalmente brutal para derrotar a los malos, que en este número nos revelan que lo que están haciendo es que están cazando a todos estos linternas verdes que quedaron esparcidos en el espacio y parece que ya mataron a varios. Incluso hay un par de linternas importantillos que mencionan que ya están confirmados como muertos, obviamente importantillos de segundo rango, o sea, de esos de que a los que seguimos la mitología de Linterna Verde, pues sí nos duele un poquito, pero pues habrá otros a los que digan y esa mona quién es, ¿no? La segunda mitad del cómic está situada justamente en Joe y en Teen Lantern. De hecho, este cómic sí está así muy mitad y mitad. O sea, ya ven que los nuevos cómics de DC traen como un backup. Yo lo sentí, no conté las páginas, pero yo lo sentí como que era, no era tanto backup, sino como la mitad del cómic. Y son los linternas que están tratando de, los linternas restantes, que son básicamente nada más ellos dos, entrenando. Y parece que hay un problema con la batería de poder, bueno, con el poder de donde el Teen Lantern saca sus poderes. Recordemos que ya no está ligada a la batería central, ni mucho menos. Y por alguna razón, Joe no puede traducir el idioma. Teen Lantern es boliviana, obviamente hablan español y tenemos mucho texto en español, pero no es como Chris Claremont, que nos ponía de repente el Tovarish o el tanque y palabritas así para decir, ay, mira, acuérdate que este personaje es de otro país, que no es gringo. No, aquí es ella hablando en español, algo mucho, pero supongo que eso depende por más del escritor, que pues, no es el español no será su lengua materna, pero sí tiene... pero no se buscó a alguien para que se lo corrigiera tampoco. Es que está medio raro, o sea, porque no está tan malo, o sea, y aparte tiene buena acentuación y sí abre los signos de admiración, cosa que mucha gente cuyo español sí es su lengua materna no lo suele hacer, pero de repente no se siente tan fluido. Pero también hay mucho latino en Estados Unidos que ya de repente hablan así, ¿no? Entonces podría ser el caso. Aquí nos revelan que hay posibles 5 amenazas que fueron los que mataron a los guardianes del universo y hay 2 que 3 ideas medio loquichonas. Me gustó más la segunda parte donde vemos a Joe y a Teen Lantern, pero tampoco es nada excepcional. Está bien raro que la segunda parte, que pudieras decir que es backup, que sea la portada. Entonces yo creo que en este caso no es backup nada. Sí, no es backup, es es como mitad y mitad. Incluso creo que no tiene un segundo título. O sea, no empieza otra vez, nada más la segunda parte del cómic, pero está muy, muy bien dividido o sea, es a la mitad y ya te olvidaste de la historia de Jon Stewart. El okay. número anterior sí fue todo lo de Jon Stewart y como 5 o 6 páginas de backup de Joe. Entonces, pues ya veremos hacia dónde va. A mí la historia no me ha enganchado nada. Y entonces, pues ya veremos qué dice Humberto Manuel, que si es la hora de la polémica. Pues luego yo vengo de malas, compadre. Pero ya hablé muy bien de Justice League Infinity, entonces no podrán decir que nada más vengo a tirar hate. Inviten a Spider Games para que lea cómics. Compadre, primero aprende a escribir y luego no te creas, amigo Games. Pues no te entendí, pero te podemos invitar. Si quieres caerle, digo, pero no sé qué leíste. Cuando ya lo hemos leído, Crónica de Sastre, bla, bla, bla. Sí, si quieres entrar al programa, pero tiene que haber leído al menos uno. Es porque es negro, no es mal escritor. No. Green Lantern es aburrido, es Jesús Monroy. Y a nada le ayuda ni el dibujante. Sí, el dibujo también está muy bajón. Y a Vale no le gusta Jon Stewart porque es negro. No es nomás por eso. Palabra clave nomás. Dije, a ver si se dan cuenta. Pero bueno, ¿qué sigue? No, con la pausa y el guiño, pues creo que fue suficiente. Pero... Muy bien. El siguiente. Adelante. No, así, Joe también es negra. No me queda claro si es afroamericana. Y sí, Teen Lantern entiendo que de Nueva York y todo. Teen Lantern es boliviana. Es boliviana, es morenita, entonces mira, no va por ahí. Muy y bien. Aparte también me gustaba mucho sí, me gustaba mucho y se me fue el nombre, ¿no? El que era Abbas. Se me fue el nombre. Recuérdame, por favor, del Linterna Verde Árabe que creó Geoff Johns. Al menos los primeros cómics que leí con él estaba chido. Green Lantern. Tú, Don Warrior. Pero bueno, vamos con Wonder. Dice Mr. Mac que si la vacuna te cayó mal. Todavía no me vacunan, imagínate, compadre, ya. Cuando me vacunen va a estar peor el asunto. La chica maravillosa. Simon Bass, ¿no? Simon Bass. Ya ves, dije Bass. Sabía que era Bass. Sí, Simon Bass, claro. Y se me fue el rollo. Pero sí, su historia estaba interesante. Y luego, como con todos los Linternas Verdes que no son Hal Jordan, nos los fueron apachurrando. Que parte de lo bonito es que Hal Jordan no está figurando ahorita en el universo. No, deberían confirmar que lo mataron y dejarlo muerto un buen rato. Ay, ojalá. Pero bueno. Hablemos. La chica maravilla, Yara Flor. ¿Qué tal va Yara Flor, compadre? Me interesa saber, porque sí le quiero entrar. El dibujo es fenomenal. Nada más por eso valdría la pena. De verdad, es una maravilla lo que Jordi Belair está haciendo. Es lo que siempre hace, pero de verdad que aquí... ¿qué puedo decirle? Está muy en función de la historia, pero aún así, breathtaking. Está precioso. Pues nos narra la historia de esta amazona o de la manera en que se supone que Yara, que sería una ancestro de Yara, la manera en que adquirió pues ciertos poderes concedidos por los dioses, en este caso imagino de los aborígenes brasileros o de la Amazonia. Está muy bonita la leyenda y muy bonita la manera en que las relacionan a ambas, porque si no se recuerdan, el cliffhanger del primer número es que Yara, que es nacida en Brasil pero criada en los Estados Unidos, pues está yendo a Brasil para volver a conectar con sus raíces o conocer el país de donde nació, porque nunca había ido o no había vuelto, mejor dicho, desde que había nacido y había ido muy chiquitita a los Estados Unidos. Y justo en una atracción turística, en unas cataratas muy muy grandes, no recuerdo ahorita el nombre, algo la llama del río y termina cayendo, precipitándose, cayendo desde esa altura, y están hablándonos de qué pasa cuando cae el agua. Pues como es de esperarse, no se ahoga ni se muere, porque si no, no tendríamos cómic. Una fuerza misteriosa, que precisamente es el contacto con esta deidad amazónica Yara, hace que pues despierte, resucite, se levante del agua de una manera bastante asombrosa. Y a la par, tenemos a todo este grupo de dioses. Que allí sí fallo porque no soy muy ducho en la mitología de Wonder Woman, pero que imagino los que sí la conocen, pues han de conocer a todos estos personajes, que también habían sido activados de la presencia o del nacimiento de Yara como esta nueva guerrera amazona o algo por el estilo, y están pues persiguiéndola. De hecho, cada grupo comisiona a alguien para ir a buscarla. Foz do Iguazú, creo que es en Iguazú donde estaba la atracción donde se encontraba Yara, que está con este chico que había sido su guía turístico y que, bueno, termina rescatándola y devolviéndola. Y precisamente también vamos al Salón de la Justicia, donde se encuentra Hipólita. Sabemos que en esta realidad, o en el status quo actual de DC, Wonder Woman, Diana, pues falleció después de todo lo de Dark Knight's Metal, y la que está asumiendo en cierta medida sus funciones es Hipólita, y ella envía a precisamente esta Wonder Girl, a buscar a Yara. Entonces están todos ya concentrándose en la búsqueda de Yara para contactarla, y Yara pues descubriendo todo este tema de sus nuevos poderes. Ciertamente la historia va a su propio ritmo, no es demasiado vertiginoso ni particularmente más emocionante, diría yo, que algo meramente regular, honestamente. Pero creo que yo que en muy muy buena medida el dibujo de Jordi Belair lo compensa, o al menos para mí es así. Pero está bien para un segundo número, creo que levantó la acción bastante bien y hace que se mueva la historia. Pero de nuevo, creo que esto se va a disfrutar más cuando termine de contar lo que quiere contar respecto al origen de Yara. Perdón, esta no era Jordi Belair, estoy confundiendo al artista, es Joel Jones. Cuando termine de contar toda la historia, pues creo que le va a sumar muchísimo más. Por ahora, bien. Belair es el colorista, ¿no? Belair es el colorista, exactamente. Fíjate Déjame perder los créditos para no volver a meter la pata como lo he hecho en otras oportunidades. Joel John es la escritora, los artistas son la misma Joel John, pero la ayudó Adriana Melo con algunas páginas, y Jordi Belair es la colorista, o el sí. colorista, no recuerdo el género. De hecho, estuve a dos de decirte, oye, pero no es nomás el colorista, pero que dije, a lo mejor también ya le hace al dibujo, ¿por qué no? Y, o me lo dice al final, que también puede ser que me equivoque. O bueno, el caso es que también los coloristas son muy importantes, como nos recordaba Francisco en la semana, que de repente uh-huh. dice, ay, esos muchachos de la covacha que nunca hablan del color. Yo, tú tampoco hablas, ¿no? Aparte del caso de Marte Grasa, siempre lo mencionamos porque él, como Dave Stewart, como Jordi Belair, son de estos artistas, son de los artistas que siempre mencionamos porque resalta mucho el color. Hay otros casos en los que no resalta tanto. Y honestamente yo soy de la idea que sí, el rotulista es importante, el entintador es importante y el colorista yo, es importante. Yo creo que es el trabajo de todos. Sí. Pero un cómic... perdón, es que todavía no terminaba. Es la historia y el dibujo. Eso es lo importante. Puedes cambiar el colorista y a lo mejor va a cambiar el producto final, sí, pero no la esencia. A menos de que de plano tengas a alguien muy, muy malo. O sea, pero un colorista regular, un rotulista regular y un editor regular, bueno, también depende. Salvo que sean personas excepcionales que te cambien tanto, pero aún así la esencia se va a mantener. No es haciendo menos el trabajo, que es una chinga hacer toda la chamba, sobre todo el color digital actual es todo un arte, no lo estoy haciendo menos, pero me refiero a que como esencia del cómic, o sea, lo que es la historia, lo que es el punch, o sea, puedes cambiar el colorista. Es que creo que el colorista no solo acentúa, sino que también coloca mood. Yo lo compararía con el director de fotografía de una película. Puedes tener a alguien que sea competente, pero si tienes a alguien que entiende el tono que tiene que tener cada escena, sí le suma muchísimo, e inclusive si lo hace mal le puede restar muchísimo. Alguien promedio puede ser que te mantenga si el guión es lo suficientemente bueno, pero puede inclusive que te saque de onda, bro. Entonces yo creo que el trabajo de todo suma. Un rotulista también que malentienda dónde colocar los globos te puede cagar la experiencia de lectura, pero mal. Y el rotulista, de hecho, el que la tiene más cabrón, porque usualmente se lo mandan 5 minutos antes de... Mira, aquí está el cómic, y se lo mandan a 1 de la tarde. A las 2 de la tarde lo necesita que subas el PDF para que lo impriman. No, y muchas veces hay dibujantes que no toman en cuenta el trabajo del rotulista y no le dejan el espacio. Estoy de acuerdo en que hay importancia, pero sí, la esencia se me hace muy complicado. Acá nos dice el buen Luchamex, pregúntale a Burtop con Immortal America y Fantastic Four. Es lo que digo, o sea, va a haber quienes te hagan un trabajo excepcional, pero la verdad es que con tantita dirección, el promedio te va a entregar algo competente. O sea, no llegas a estar en ciertos títulos, si no sabes lo principal. Dice el buen Fernando Jaro, qué buen dibujo el de Wonder Girl. Dice el Luchamex, viene el número de Wonder Girl Rubia versus Wonder Girl Brasil. Viene el tiro. Mira el tiro. Más bien creo que Wonder Girl Rubia va a salvar, va a ser la tutora de Yara. Y nos menciona Luchamex que hubo una pequeña controversia por la forma de dibujar a los latinos en Twitter. La verdad es que no lo he visto. ¿Y quién dibuja a latinos en Twitter? Bueno, no vaya a empezar usted también de ese tipo de nazi, muchacho. Dice Mr. Max. ¿Han leído Los Cuatro Fantásticos? Bueno, los... O a ver, di, Los Cuatro Fantastic Four. Dile. Los Cuatro Fantastic Four no, porque serían los 16 Fantastic Four. Este, yo he leído números sueltos, empecé a leer el de la boda de Doom, pero no lo he continuado. Creo que Francisco sí lo ha estado leyendo, pero... Francisco, los... de hecho sé que de ahí es donde ven el amor que le tienen los cómics, Francisco, que inclusive sin ser muy fan de todo el run, se compró el deluxe porque un par de números los quería y tiene que ser en deluxe, hardcover y diseño grande, entonces. No, y aparte creo que se aventó el de... Fue por Sara Pichelli, que nada más a tres números, ¿no? Una cosa así. Lo que sí es que ha tenido en cierta medida mala suerte... Se me olvidó el nombre del escritor, que de hecho es seminal. Con los artistas, pues, o sea, no tenía un artista que lo acompañe, como quizá Chip Zdarsky se ha tenido con Checheto, que le suma un montón a la historia que está contando Zdarsky. Sí, está brutal, Checheto. Pero, ¿qué sigue, compadre? ¿Qué sigue? Sigue el otro Justice League de nuestro querido Brian Michael Bendis, que cambió de artista y me sorprendió muchísimo el artista que tienen, que escogieron, porque yo nunca lo había visto dibujando superhéroes. No sé, imagino que sí lo ha hecho, obviamente, ¿no? No recuerdo a Steve Pogge en superhéroes, pero la neta, veníamos de un trabajo hermoso de Dave Márquez y este yo sí sentí que dio un bajoncito. Pero si quieres, porque es un estilo muy diferente y ya Bendis está. Eso sí, bueno, buena nota. Terminó todo el primer arco y continúa en el siguiente de Brian Michael Bendis con la historia que está contando, pero la buena noticia es que no se bendicizó tanto, que va a un ritmo glacial. Aquí la cosa se sigue moviendo rápido, pero hay muchísimos elementos de otras historias de él que honestamente creo que si los maneja de la manera inteligente como manejó todo lo de Naomi en el arco anterior, puede ser que salga bien librado. Pero yo ya estoy empezando a ver atisbos de ciertos vicios que tiene Michael Bendis que no me terminan de gustar. Y creo de verdad que Steve Pugh, con todo y lo muchísimo que me encanta su arte, lo genial que es, aquí creo que el material y su estilo no hacen una combinación, no sé, al menos para mí, agradable. ¿Qué cosas hay aquí? Por ejemplo, está todo el tema de United Planets, y no solo de United Planets, sino de los últimos números de El Superman de Bendis, que es todo lo de Sigmar Utópica. De hecho... Yeah. Con razón no entendía nada de ese desmadre. Pero, a ver, y aquí es donde Bendis alarga mucho las cosas. Algo que le tomó cuatro números en Superman, literal lo resume en este splash page. Eso fue lo que pasó en esos cuatro números de Superman. Básicamente, Sigmar Utópica era un sistema galáctico que desarrolló a su propio Superman, o inspirados en Superman, desarrollaron su propio superhéroe para defenderlos de posibles amenazas intergalácticas. Y en vez de escoger el camino que Superman escogió de la bondad y del defender al más débil, etcétera, etcétera, etcétera, por la crianza que Clark Kent tuvo de sus padres, pues escoge el camino fascista, el Sigmar Utópica, y no solo eso, sino que se enfoca en un momento determinado en ir a conquistar la Tierra y en matar a Superman. Que es todo este plot de que se lo lleva a su planeta engañado, en su planeta el sol no es amarillo como el nuestro, sino de otro color, y Superman tiene menos poderes y se aprovecha de eso. En fin, así terminó el run de Bendis, que no es tampoco algo demasiado valioso. Y bueno, básicamente se están reuniendo los del United Planets, que llaman a esta United Order, que honestamente yo no la conozco, no sé si tú, Francisco, perdón, Valentín, la conozcas. Yo soy no Francisco, él es Valentín. Pero llaman no, no a... No la conozco. Ha de ser nueva. Llaman a este United Order, que es así como... Sí, el cuerpo de superhéroes de los United Planets, los recién formados United Planets, para juzgar todo el tema de la futura amenaza o del problema que presenta Sigmar Utópica, y justo en ese momento, con la mala suerte que decide atacar el terrorista y hacer un desmadre, nos dejan en ese espacio todo ese tema como preludio, y a la par, pues aquí siempre estamos a tener interacciones que me recuerdan mucho al arco anterior, en particular esta entre Oliver y Black Canary, que estaba muy bonita, y que en cierta medida también conectan con algunas de las cosas que estamos viendo en otro de los números de Bendis, en otro de los arcos de Brian Michael Bendis. Estuvieron muy bien estas interacciones, también todo el tema de Naomi entrenándose con el resto de los superhéroes. Eso sí, de nuevo, aquí creo que es donde, no sé si es que fue muy apresurado Pugh, o es que no cuadra la historia con su estilo, pero no es tan mal, pero sí me hizo algo de ruido estas páginas de los padres adoptivos de Naomi visitándola en el Salón de la Justicia. Pero las interacciones estuvieron bonitas, interesantes, y creo que van en cierta medida con el tono de lo que hemos leído. No sé si decirles que no me gustó, sino que me causó ruido, es lo que puedo decir. No sé, tío Valentín, ¿qué te pareció? Que tengo mucho rato hablando, se me olvidó que esta sí la habías leído tú. No te puedes comprar. La verdad es que a mí no me encantó este cómic. Me hubiera gustado escuchar un poquito la opinión de Francisco al respecto. No porque no me interese la tuya, sino porque él venía de cierta manera amando este cómic. O sea, él sí estaba muy, muy contento con la Justice League de Brian Michael Bendis. Y en este siento yo que, aunque bien mencionas que hay un poco de interacción entre Oli y Dina, creo que es muy, muy poca la interacción realmente. Y me dio mucho la sensación, mucho. Esto va a sonar tan feo, me voy disculpando, sobre todo que Mr. Max ya anda acá diciendo que ando de Grinch y que porque como no viene Francisco ya ando enojado y bla, bla, bla. Y aquí sí voy a tener un poco de hate, pero voy a ponerlo en contexto. Entiendo la necesidad del personaje de Naomi y el interés de Brian Michael Bendis de crear estos personajes. Básicamente, Naomi y Riri Williams, que son chicas afroamericanas, superhéroes, él empieza a crear estos personajes después de adoptar a una niña afroamericana y pensar, pues necesito representación porque a mi hija pues, le gustaría ver personajes como ella. Y eso, eso a mí me parece que viene de un lugar, para empezar, muy sincero y hasta cierto punto necesario. Pero aquí, en este número, sí sentí que era Naomi era... Ay, ¿cómo lo ponemos? O sea, ay, miren, vamos a enseñarle todo a Naomi. Ay, qué fuerte es Naomi. Ay, qué bonita es Naomi. Es como, sí, el centro de atención. Hay como 7 superhéroes que literal no están haciendo más nada sino ver cómo Naomi interactúa con todo. Eso es lo único que pasa en el Salón de la Justicia. No solamente eso, sino cómo Naomi es tan espectacular. O sea, si de repente apareció un fanfiction de una niña que es Naomi y está escribiendo un cómic de la Liga de la Justicia. Es así, a pesar de que están muy bonitos los momentos en que le están enseñando a pelear, que Aquaman se pone acá a pelear y todo, y que hasta se ve que le va a dar un golpe y Black Adam atrás se ve así como, wow, ¿qué onda? A pesar de que el dibujo está horrendo, la idea de la escena está muy bonita. No sé si sí tuve mucho problema con todos estos momentos. La verdad es que sí, de repente sí de repente me hizo sentir como que pues era not impressive. Y eso lo he dicho porque Elizabeth Ugalde tuvo a bien canjearnos una Vader voice a través de ah, mira tú. Sí, entonces como no fue algo que no me impresionó. Pues mira, la gente que no nos está siguiendo a través de podcast, en este justo momento, el video nos estaba mostrando el buen Bernardo la escena que estaba mencionando, no, la paginita anterior, compadre. Ese Black Adam sentado con las piernas tan extrañas, o sea, de repente parece que tiene más chiquita la pierna izquierda que la otra. O sea, sí entiendo que la tiene flexionada, pero no hay una perspectiva correcta ahí. O sea, debería de verse un poquito más grande la pierna izquierda porque estaría más hacia el frente. Está horrible. Aún así, la escena está escrita de manera muy bonita. Ya veremos la expresión de Hawkeye atrás que está viendo que mientras Aquaman está distraído, Naomi está sacando este poder que le va a partir, que lo va a golpear fuertemente. Y respecto a lo que decías de los vicios de Bendis, bueno, este es uno de sus vicios, tener sus personajes y meterlos muy forzosamente en las historias. Vamos, antes lo llegó a hacer, a Jessica Jones fue parte de los Vengadores. Amo a Jessica Jones. Pero no tiene nada que hacer ahí. Pero era parte de los Vengadores. Y también vemos aquí a los Wonder Twins, que son parte de su iniciativa de los Wonder Comics. No lo escribió él, lo escribió Mark Russell, pero aún así aparecen los Wonder Twins, que son como los becarios del Salón de la Justicia. Y no sé, o sea, muchas cositas que sí me... Aunque sí siguen teniendo interacciones bonitas, este cómic en general no me gustó. Aparte siento que el dibujo no lo hizo bien. Y fíjate que aquí sí resaltaría el trabajo del colorista, porque siento que hizo plastas muy feas. Yo creo que más bien que... O sea, el estilo de Pug no es para este tipo de colores. Es lo que, y ahora que lo dices, creo que tiene mucho que ver con eso. Menciona Mario Antonio que Naomi es como Pucci de los Simpsons. Sí, ándale, más o menos. Sí. O sea, cuando no está Naomi en la escena, todo el mundo va a tener que preguntar, ¿dónde está Naomi? Golden ya regresó y dice que se tiene que poner el corriente con linterna verde. Así que cuando lo lea, vuelvo a comentarles qué fue lo que le pareció. ¿Sí? Elizabeth Ugalde dice que pues solo de ver las páginas que mostraron ya le llamó la atención, aunque no lo tengan tanta fe. Y no puede decir que odia a Bendis por Jess, pero no le gusta su Naomi. No, no, aquí todo el mundo amamos a Jessica Jones. Bueno, yo sí. Nos pregunta Alex Guerra que si es eso aún lo estudia Bendis, claro que sí. En Naomi o el capricho de Bendis, al igual que Luke Cage y Jessica Jones en Avengers, pues más o menos. Más o menos. Uh-huh. Y vamos, le puede salir bien o no tanto. Nada más aquí sí sentí de repente que era. Lo sentí más como fanfiction que como personaje. Dicho eso, tampoco me pareció tan horrible como pareciera que me parece el cómic. Nada más que los anteriores me estaban gustando muchísimo. Y llegar a este para mí sí fue un bajón. Vamos a ver qué tal se desarrolla. Y sobre todo si logran casar a. Si va a continuar este Pew con otro colorista, honestamente. Pues el último de DC que tenemos, que es DC única y exclusivamente porque le pagaron muchísimo a Tynion. The Night House on the Lake. El segundo número de este primer. Que continúa del primer número que nos gustó bastante hace un mes. De verdad que uno de los mejores primeros números que yo he leído en muchísimo tiempo, el de Night House on the Lake. Y continúa aquí la historia, creo yo, tan poderosa como el primero. De hecho, porque sé que Francisco, perdón, que Valentino lo ha leído, sorry, tengo problemas allí. Como sé que Valentino lo ha leído, no voy a revelar muchísimo de la trama. Que de hecho, gracias. Sí pasan muchísimas, muchísimas cosas. Creo que parte del descubrimiento de lo que va este título tiene mucho que ver con cómo la historia se va desarrollando y cómo vas conociendo a los personajes. Sí pasa, y que creo que va a sumarle muchísimo el leerlo de corrido, sí pasa que son tantísimos personajes y cada uno que tiene un símbolo asociado y un título asociado a cada uno de ellos, etcétera, etcétera, que aunque nos lo repitieron muchísimo en el primer número, a mí honestamente pues ya se me olvidó, que creo que esto ciertamente está diseñado o pensado o se va a leer muchísimo mejor de corrido en un TP que en números sueltos. Dicho eso, a pesar de ello, creo que aquí la acción, la manera en que están bien dibujados los personajes, la manera en que está escrito, el arte, que es de verdad espectacular, del señor Álvaro Martínez Bueno, compensan en creces todo ese tema de lo perdido que quizás puedas estar en un principio. El setting es el mismo, el spoiler del primer número, de hecho tampoco lo voy a revelar para que nos vayamos rápido y sin mucho problema, pues continúa exactamente donde nos dejó ese primer número, y precisamente el misterio de por qué estos personajes están en esta casa del lago y qué va a pasar con ellos y cómo van a sobrevivir, vamos a dejarlo hasta ahí, sigue tan despierto como siempre. Voy a mostrarles solamente algunas páginas para que vean a lo que me refiero con respecto a la calidad del dibujo. De verdad que es una cosa espectacular. Esto merece un oversized hardcover, como diría Francisco, de verdad que sí. Lo que están haciendo aquí es de verdad que extraordinario. Y nada, pues o sea, termina desenvolviéndose el misterio y además está utilizando un recurso bien, bien interesante aquí para contarnos en una página algo que le hubiese tomado unas 5 o 6 al cómic, que lo hace a través de estos logs que son como si alguien estuviera observando a los residentes de esta casa del lago, que se encuentra pues, en la situación en la que sabemos que se encuentran después del primer número. Pues nada, o sea, de verdad que es supremamente recomendable. Esta historia es una historia de horror, pero al mismo tiempo de misterio, de ciencia ficción, que de verdad a mí me tiene gratamente sorprendido, y que demuestra que el mejor trabajo lo está haciendo Tynion en sus títulos independientes, porque están en cierta medida está en DC, pero que digamos que están fuera de todo el tema de superhéroes, y que la cantidad de ideas y de calidad que este escritor puede entregarnos está en su mejor momento, sin duda. Esto es comparable, equiparable, o inclusive me atrevería a decir quizá un poquito mejor que Department of Truth, que Something is Killing the Children y que Wind. Entonces, de verdad que si es un momento para seguir a Tynion, es este, y esta idea en particular, este cómic en particular, creo que es uno de los mejores que nos está entregando. Poco más que decir. Oye, este es de Black Label, ¿verdad? ¿Cómo? Esto es DC Black Label. Es DC Black Label, hasta tengo entendido, sí. Entonces, vendría siendo como el Vértigo. La cosa es que como todo lo que están haciendo de Black Label ahorita ya no es Vértigo, son superhéroes básicamente. Se siente muy raro. Sí, porque Sweet Tooth lo sacaron como Black Label. Uh-huh. Sí, no, no, de, Fábulas, Fábulas, Watchmen, 100 balas, todo lo de Vértigo. Hablando de Fables, por cierto, de las cositas que les quería mostrar, miren lo que me llegó. ¿Es el Compendium? El Compendium de Fables, que como pueden ver está bien delgadito. Sí, sí, sí. Que van a publicar los cuatro compendios de esto, creo que cada uno tiene como, si mal no recuerdo, como unos 40 o 50 números. Sí es pasta blanda, entonces sí hay que con cuidadito, pero con todo y todo creo que la impresión está bastante bonita. Yo nunca he leído Facebook y de hecho tengo entendido que el año que viene el mismo equipo va a retomar la historia, de hecho la van a continuar, entonces es una bonita oportunidad. Sí. Si no han leído Fable, estos compendium para leerlo en inglés, pues yo voy a echármelo a ver qué tal. Están relativamente baratos, ¿no? Este me salió un poquito más de $1,000, o sea que sí, como unos $50, sí, está buen precio. Para hacer el 50 números, sí, la verdad es que sí. Aparte, esos 50 números son buenísimos, son una cosa brutal. La marcha de los soldados de madera es un gran crossover, es un gran arco. Yo Fábulas lo compré. Y lo que me decía, ¿no? Sí, es entra como Black Label, pero como los nuevos lanzamientos de Black Label son de superhéroes, o sea, solamente el Sweet Tooth del regreso quedó como Black Label, pero todo lo demás, pues es Mr. Miracle, es Batman, es Wonder Woman, es Batman otra vez, es Question, o sea, algo de Superman, más Batman, entonces se siente raro ver cosas de autor cuando Vértigo era así. Qué triste, es que, qué triste. ¿Por qué salieron de Vértigo? Es algo inexplicable, honestamente. Y respecto a Fábulas, antes de empezar con Marvel, yo Fábulas lo conocí por un artículo que salió en la revista Wizard hace mucho, era un preview, así como que, miren, viene esto, la, la, la, y se va a tratar de los cuentos de hadas en el mundo actual, y que Nueva York, y Polito, y la chica. Me suscribí al primer número, después ese número se cotizó cañón, creo que en su momento lo compré $20, yo lo vendí en $100 después, bueno, vendí el primer arco completo, me arrepentí tanto de haber vendido esas grapas, porque ahorita esa primera impresión está difícil de conseguir. ¿Y cuánto aún cuesta? Así, no sé, va a estar como unos 50, $100, algo así, no sé. Uh-huh. Lo difícil es conseguirla realmente. Bueno, no te creas, no va a ser tan difícil. Los cómics en inglés con que no, pero gradeado, pues, o sea, tú sabes, tema de el grading y todo ese pedo. Fíjate, eso sí, nunca se me ha antojado, porque soy de la idea de que es como los juguetes. O sea, los juguetes son para sacarlos, los cómics son para leerlos, tenerlos encapsulados. Me duele tanto verlos así. Es como, ¿qué necesidad? O sea, mejor me compro un cuadro, o sea, saco una impresión. Le pongo un cuadrito y así tengo mi Action Comics 1. Mira, sé que desde el punto de vista de la gente de dinero o de la gente que quiere invertir, no, si lo ves como una inversión, sí, pero porque precisamente el valor que tiene para esa para quienes lo ven así no es el valor que tiene para ti, pero el valor que tiene para ti es la historia. Sí, no, yo por eso la verdad no soy mucho de no me agrada, nunca he mandado gradear algo y nunca he comprado un cómic graduado porque ¿para qué? Mira, te pregunto aquí Diego Brizón que si todo Fables mantiene el mismo nivel de los primeros números. No. Tiene bajones. De hecho, yo no he llegado al final. Llego por ahí del 80. Cada que vuelvo a leerla, llego por ahí del 80 más o menos. Y te va. Hay una parte después de Golden Age que me saca. Y no, nunca puedo terminarla. Isaac de la Rocha, mi compañero de Nautas, es súper fan de Fábulas. Ya lo ha leído todas las veces. Está muy emocionado con los anuncios de que sigue. Uh-huh. Pero sí dice que el arco final es decepcionante. O sea, compara el final de Fábulas con el final de Game of Thrones, básicamente. O sea, sí dice que es un poco triste el final. El final de Game of Thrones se supone que no es el final de Game of Thrones. Vamos a ver si el viejito llega y lo escribe. Con el final de Lost, pues. No me acuerdo con cuál lo comparó, pero sí fue un final así por el estilo. Dije, oye, bueno, sé que voy a llegar a algún momento. Aparte, estos primeros arcos de Fábulas los he leído, no te voy a mentir, unas 5 o 6 veces. Porque lo compré en grapas, luego lo compré en tomo TPB, tengo el deluxe en inglés, lo compré en grapas en español, y todas esas veces los leí. ¿Te falta este entonces? El compendio no lo tengo, pero sí, luego compré el TPB este feo de Televisa, y los deluxe de Televisa todavía no, nada más tengo el 3 y el 4. Pienso comprarlos ahora que Televisa los está sacando en deluxe, que creo que sí, ahora sí los va a completar, creo que ahora sí. Nomás para tenerlos en deluxe por el tamaño. Las historias las he leído tantas veces, me vale gorro la traducción. Ese compendio, sí lo he visto varias veces, sí le he echado el ojo. Pero en serio, Fábulas lo he comprado tantas, sobre todo los primeros tomos, los he comprado tantas veces que es como, ya es ridículo para mí comprarlos y leerlos otra vez, la neta. Bueno, pero yo espero que esto sea una buena introducción para mí, este formato. Sí me está costando un poquito sostenerlo, de hecho que cada vez que se lo muestro me duele el hombro, pero de nuevo, lo compré precisamente en buena medida por todo lo mucho que lo ha recomendado Valentín y de verdad confío muchísimo en su juicio. Y también porque sé que va a continuar, entonces el hype me tiene intrigado. Además de que como va a continuar, puedes tener los cuatro compendium y también el completista en mí se siente intrigado por ello. No, la verdad es que vale mucho la pena, sobre todo esos 50 números que tienes ahí están de, a mí me gustan muchísimo. Dice Rodrigo Díaz que él también está comprando los Fábulas en compendio. De hecho, y le comento a Rodrigo que sé que también lo está comprando el Superman de John Byrne, ya bajó, de hecho, lo compró a 853 y acaba de bajar de precio ahorita en Amazon el tercer volumen. Entonces, para los que están siguiéndolo, ahorita está creo que en el mejor precio que lo he visto. Eso es muy bueno saberlo. Isaías Secundino, que ya se conecta por acá, dice que The Nice House on the Lake fue su cómic favorito de DC Comics esta semana. Es que no has leído Justice League Infinity, compadre. Bueno, que yo no he leído The Nice House of the Lake, entonces. De hecho, se lo voy a decir sin tapujo. The Nice House on the Lake número 2 fue mi cómic favorito de la semana, el mío. Así de plano. Dice Luchamex, terminamos y ya viene Marvel con la revisión de los dos más tardados, pero caminos diferentes. Sí, lo que pasa es que Luchamex anda muy enojado por... Y preguntaba Elizabeth que en cuánto me salió, 1200, pero no 1200, 1100, algo así. Está ahorita en Amazon, creo que de hecho está más barato que lo que lo compré. Sí, Luchamex que anda muy enojado por Children of the Atom, ahorita llegamos a ese, yo ya me bajé, compadre, no sé por qué tú le sigues leyendo. Samuel Franco nos pregunta por Francisco, compadre, está enfermito por la vacuna, toda la explicación al inicio del video. El siguiente convenio es el 3 y sale en agosto, nos recuerda el buen Rodrigo. Sí. Rodrigo. Van a ser, si mal no recuerdo, 4 o 5. ¿Cuántos números tiene Fable? 150, ¿no? 150. No, 150. Entonces imaginaría que van a ser tres compendios y el cuarto será con los, no sé, hay one shots o algo así. Un chingo, está el Mil y Una Noches, el Snowfall. De hecho, quizás el cuarto para completar el mismo volumen o quizá un poquito más delgadito tenga eso, es lo que estoy elucubrando aquí. Oh, se desapareció Valentín, ustedes vieron que fue tan repentino como yo lo experimenté. ¿Estás de vuelta, compadre? Quité el audio, lo que quería era quitar la cámara, pero bueno. Y te va a faltar este, compadre. Ah, mira. Es un Peter Max. Peter Max. Es un libro en prosa sobre el flautista de Hamelin. Una cosa chulísima. Escrita por Bill Willingham, que está en canon. Ay, pero bueno. Pues es mucho por leer. Sí, de verdad que a mí me llama muchísimo la atención porque veo que es su propia cosa. Y eso a mí en cualquier creación me llama. Me es muy poderoso, me atrae muchísimo una historia que tenga muchísima data y que sea su propia franquicia, básicamente. Sí, su propia franquicia. Es el Chamex Companion que tengo, solo tiene los de The Walking Dead, el 2 y 4, porque le falta el 1. En Amazon dice que el compendio de Fábulas está en 1179 pesos. Nah, eso. Y ama Fábulas. Pues sí, ya que estamos mostrando, pues aprovecho y les muestro otra simple historia para que suframos aquí, que es otro que me compré. Oh, el de Sagi Yojimbo, qué bonito. Pero de Planeta. Que de hecho había comentado que estaba como en el stream anterior que estaba como en 600 pesos, algo así. Uh-huh. Hubo una entrega que no llegó a tiempo y Amazon me regaló 200 pesos porque yo soy Prime y cuando algo no llega a tiempo, pues puedes reclamar y te compensan. Y aproveché entonces y me compré ese con ese descuentito. Y justo cuando me está llegando ese día, vi a Uncanny Omar que está comentando sus recomendaciones para este mes y resulta que Fantagraphic en inglés va a republicar en un tomo, creo que pasta blanda, todo el run de Usagi de Fantagraphic. Es decir, porque de Planeta salieron dos, dos tomos. Y justo cuando me llegó este, entonces estoy así como dudoso de no sé si comprarme el segundo de esta o si ya me compro en inglés. No está nada mal la traducción, pero es español castizo. Sí, claro. Entonces es vosotros, ustedes, etcétera. Matadlo. Pero una belleza, ponle unas paginitas. Adelante, adelante. Elizabeth le manda saludos a Francisco. Jesús Monroy nos dice que el compendio 2 de Fábula está en 1019 pesos en Amazon. Entonces es bueno para comprarlo ahorita porque está más barato que el primero. Félix Faza dice, 7 y cuarto tarde, estábamos disfrutando Black Widow en casita. Don Francisco anda enfermito, le pegó duro la vacuna. Eso lo puedes. De hecho, sabes que se hace que voy a cambiar el anuncio de abajo para avisarle a todo el mundo qué pasó con Francisco. la explicación es... Bueno, pero hay, mi nombre dice que yo soy No Francisco, eso debería bastarles. Pero es que se están viendo los comentarios, no están viendo tu nombre todavía, compa. Por dice, cierto, del USAID que resumimos la semana pasada, que es la conspiración del bramido del dragón, así la tradujeron, aquí está completa en español. Y entonces pueden ver ese primer número. Eso sí, esta está en blanco y negro. Entonces, bonito. Está buen precio ahorita en Amazon este primer número. Luchamex dice que hay un problema con el trade de América Chávez, Made in USA, que por el cambio de mandar los cómics internacionalmente de envíos, no aparece en Amazon y según va a salir en octubre. Hay varios que están así, compadre. Efectos secundarios de la vacuna, le responden a Félix Farsar y le dicen que Bernie ya modeló la playera. Entonces vámonos con Marvel, compadre. Pues sí, puedo cambiar mi nombre también si quieres. Francisco está enfermo por la vacuna. Francisco está enfermito, ya vuelve. Y una carita feliz. Buenas noches, muy bien, Jesús Monroy. Ya se sale, dice que mañana descarga el video, se dormirá porque le toca trabajar mañana. Saludos, sí, sí, compa. Muy bien, comencemos con Marvel. Estamos haciendo tiempo para no perder nuestra bonita costumbre de que sea más de una hora de DC. Eso es lo que me doy cuenta. Y empezamos con los amigos de la casita del árbol. No sé si recuerdan esa serie de MTV de Treehouse Friends. Pues eso es X-Men ahora. No me acuerdo. No sé si quieras comentarnos qué te pareció este nuevo, este revamp de la serie de X-Men con Pepe Larraz, Marte Gracia, pero con el señor Jerry Dugan. Fíjate que estuvo, puedo decirlo, mejor de lo que esperaba, pero es que esperaba poco. Eso sí, señora portada, es una wraparound hermosísima con los nuevos hombres X en acción, que básicamente son Cíclope, Jean Grey, All New Wolverine, Laura, Rogue con su traje clásico noventero, Zink y Polaris. Ah, y Sunfire también anda por acá. Portadísima, eso sí, no tengo nada que pelearle. Básicamente nos explican que ya está el nuevo equipo, está en Nueva York. Su base de operaciones es una casa del árbol situada en una esquina de Central Park. Aquí está. Las primeras escenas que son entre Ben Urich, el reportero del Daily Bugle, y el queridísimo Scott Summers, la verdad es que esa escena me gustó mucho, la pequeña interacción en la que empiezan a explicar por qué es una casa del árbol, de cómo pues de chavitos todo el mundo dice, yo nunca tuve una casa del árbol, pero siempre quise una, y vamos como su clubhouse, y cuando empieza a sacar las preguntas incómodas, como buen reportero que es Ben Urich, ciclo, pero nomás hace güey, sí, bueno, ya me voy, Que la principal pregunta incómoda que me sorprende muchísimo que no lo hayan tocado en los cómics aún, pero que bien que lo hagan, que es que la gente se está preguntando cómo es eso de que mutantes que estuvieron muertos por mucho tiempo de repente aquí están, porque el tema de la resurrección, aunque para nosotros ya es súper conocido y hasta baladí, para el resto del mundo no. Entonces, interesante ese nuevo approach. Perdón que te interrumpí, Valentín, adelante. Sí, no te apures, lo que pasa es que así es el Ben Urich, es entrometido hasta donde más. De hecho, está en cotorro que primero le da el tomatazo, ¿no? Scott. No, es que es un gran reportero. Ay, sí, ya me acordé que sí eres un gran reportero y mejor me voy. Básicamente es lo que hace este cuate. Salvo este pequeño tour que le dan a Polaris para conocer la nueva base de operaciones, que eso me gustó mucho, ya el momento de la acción se me hizo muy muy genérico, se me hizo incluso aburrido, te voy a ser sincero, a pesar del arte de Pepe Larraz, que sí está hermosísimo, y en este caso Marte Gracia también, excelso su trabajo, pero la historia no me enganchó, la verdad es que son... Si te soy sincero, ahorita ya no me acuerdo. Fue el primer cómic Marvel que leí esta semana. Sí, lo leí desde el miércoles porque son los hombres X y están liderados por Cíclope. Entonces dije, qué bien. Vamos a leer unos hombres. Aunque sea Gary Dugan, dije, vamos a leer unos hombres X clásicos. Pero se pasó de clásico, creo yo. O sea, se pasó de genérico el asunto. A lo mejor yo me perdí de algo. Quiero que tú me digas qué te pareció. Pero para mí, la verdad, este cómic no me encantó para nada. Pues no sabría decir exactamente qué pasó contigo en particular, no sé si es que estás muy prejuiciado contra Jerry Dugan, pero a mí me parece que estuvo muy muy bien, y que para mí, o sea, no tenía tampoco altas expectativas, eso es cierto, pero tampoco es que me pareció espectacular, pero creo que cumplió en el sentido de que nos presentó el nuevo status quo, primero nos presentó un nuevo villano con razones bien bien, bueno, que Ahorita para que alguien odie a los mutantes no es muy difícil. Sí, este niño un supuesto supergenio que estaba a punto de terraformar Marte, y pues llegan los mutantes y nada, se sacuden su pitote de poderes y lo hacen de un momento para otro. Y nada, eso él lo tiene particularmente frustrado, y es una amenaza que está allí bien, bien impactante. A la par, todo el tema, y bien discutido y bien gracioso en cierta medida, de cómo pues también el músculo financiero que tienen ahorita los mutantes, que pudieron comprarse una esquina de Manhattan cerca de Central Park. Estamos hablando de algo que debe ser increíblemente costoso y difícil, y literal de un momento a otro plantearon este arbolototote. Y tenemos una escena de acción de esta invasión de un monstruo kaiju mecánico y no al mismo tiempo, que precisamente con la combinación de poderes que ha sido en cierta medida la marca de la época Hickman, que le da ese plus o ese extra a las aventuras mutantes, pues aquí de verdad que lo llevan a un nivel donde la manera en que están coordinados entre ellos y logran resolver, pues estuvo maravillosa. Bueno, a mí me pareció maravilloso, me pareció de verdad, a mí se me hizo divertido. De hecho, terminan haciendo este robot entre ellos para precisamente poder enfrentarse al kaiju. Y también descubrimos, que de verdad me gustó bastante ese personaje, que quien termina enviando este robot es en este planeta llamado Game World, donde pues la gente va a apostar porque está cerca de un agujero negro y el tiempo allí pasa diferente. Entonces vas a una vacación de un fin de semana, pero para ti dura un mes. Está todo el mundo apostando, y conocemos a este personaje también, que se me hizo Cordyceps Jones. A mí se me hizo de verdad, probablemente no sea súper original, pero a mí me gustó la idea, que es como esta especie de hongo que vive en el cadáver de este astronauta, y que es el gerente o el director o el que está regentando a este casino, que literal están apostando con el envío de monstruos a ver si logran o no vencer a los mutantes, que es otra de las amenazas a las que están enfrentándose. Entonces, creo que en ese sentido funcionó en cuanto a plantear pues estas dos amenazas, y cómo están coordinados o no los mutantes, cómo son queridos o no por los humanos, y que literalmente lo que en cierta medida el equipo está funcionando es como una especie de PR para limpiar el nombre de los mutantes, defendiendo o volviendo su papel de superhéroes, que en cierta medida lo habían abandonado porque hacen su islita de la orgía infinita. Y donde la muerte no importa nada porque puedo resucitar todo el tiempo. Entonces, bien, interesante. Yo hubiese pensado que me hubiese decepcionado el primer número, pero no, me pareció bastante bien, cumplidor. Y el arte está maravilloso. Eso sí, el arte sí es superlativo. Hay una escena en la que están peleando, bueno, que están en la escena de pelea, y de repente llega una nave y le dicen, ah, qué bueno que estás, qué bueno que están de regreso. Sí, a nosotros también nos da gusto estar de regreso, Benjamin. ¿Es la mole con la que están hablando o es venir por una nave? No, es la mole. No salen. Porque como los habían, esta gente que está apostando lo puso muy cerca del Treehouse, pues los X-Men son los primeros que responden. Responden 5 minutos, ya están peleando con el monstruo y lo derrotan. Y a los 5 minutos ya empiezan Vengadores y Fantastic Four a decir, ya estamos en la escena, etcétera, ya llegamos. Y Jean Grey diciéndoles, porque Jean Grey todo telepáticamente, pues por radio, etcétera, se comunica, no, ya lo tenemos controlado, y de hecho cuando llegan, ya está todo resuelto. Esas escenas de acción pueden, no sé, a mí no sé, o sea, se me hizo bien dinámico, pero sí puedo entender que quizás sea un poquito confuso si no lo lees con muchísima atención. Sí, está así como de... No, y sobre todo porque honestamente a esas alturas yo ya no estaba muy interesado, y si no le estaba poniendo tanta atención, además de Benjamin, la mole, ¿dónde? ¿Por qué? A lo mejor no, aparte acabamos de tener a Ben Urich, el inicio que fuera Yuro, se está más rara, pero bueno, nos dice Humberto Meléndez que ¿por qué presiente que el desenlace de todo esto va a ser terrible para sus queridos X-Men? ¿Acaso soy el único? Desde Hoxbox está cantado el apocalipsis, de esto no va a terminar nada bien. Samuel Franco dice, los ex, coincido contigo, Samuel. Cruchamex dice, acción genérica y no engancha. Lo dice después de la semana pasada. No coincido. Mataron otra vez a Wanda. Estoy seguro que lo hiciste con esa. Pues sí, de hecho, aquí sí hacen esa mención, ah, tú mataste a Wano, ah, bueno. Y es como, güey, mataron a la Bruja Escarlata, ¿no hay un poquito más de Foss? Sí, o sea, hay ya Foss, pasó una de hecho lo dicen y hay una investigación abierta, lo vas a ver en los números siguientes. Lo que pasa es que está cerrando otros arcos, está sucediendo en paralelo. Estás así. Porque yo vi a Cyclops muy así, muy casual. Ah, nos la mataron. O sea, sí. O sea, los X-Men pueden revivir mutantes. Pero según yo, Wanda no es querida en Krakoa y ni en Araco. En Araco creo que ni es el bienvenido. No lo es. Alejandro Guerra, ojalá no fuera Gary Dugan, sino el arte de la Raz y Colores de Gracia serían de un título histórico. Samuel Sacras. Es el hongo de The Last of Us, dice. Sí. Samuel Franco ya pasa en el Mortal Cock. Y sabes, se continúa, X-Men fue un cómic. Tienen una afiliación un poco extraña. Pues, si a ustedes les pareció estándar, etcétera, pero la verdad que no coincido con ustedes. No me pareció estándar para nada. No, dice, está bien, pero pues no hay muchas cosas interesantes. Yo coincido. Y Elizabeth dice, pero me gustaría que te equivocaras con lo de X-Men. Supongo que se refiere a Humberto. Y si algo nos han enseñado los cómics de los X-Men es que nunca terminan bien, amigos. Eso también es muy cierto, mi buen Félix. Y seguimos con los mutantes. Padre, ¿por qué los siguientes títulos mutantes ni los leí? Pues sí, vamos a seguir con los mutantes, pero voy rápido. Nah. De hecho, el primero es el querido, ay, no me acuerdo quién es que lo ama muchísimo, que dijo que los disfruta y por eso los lee todo el tiempo. Con portada de R.B. Silva, de hecho. Luchamex, ok, están sus queridos. Children of the Atom. Qué bonita portada, la verdad es que estuve a punto de leerlo por la portada porque ve nada más ese Cyclops. Pero no, ya, ahorita ya pues la. Sí, y aquí tienes la firma de. La firma de tú sabes quién. No, y de hecho, que está muy extraño porque el diseñador de los Children of the Atom es Bernard Chang y literal los dibujó interiores por 3 números nada más. Tanto el número 4 como el número 5 los ha dibujado Paco Medina y honestamente creo que ha hecho un mejor trabajo que Bernard Chang. O a mí me gusta un poquito más. No, es que Paco Medina es. Yo, la verdad, yo creo que no tiene el nombre que merece. O sea, como que luego lo traen en títulos. Segundones cuando este hombre debería estar dibujando al Hombre Araña o los Vengadores sin ningún problema. Sí, señor. Sí, o sea, esto está, en cuanto a arte, de verdad, la mejora ha sido superlativa y creo que aquí lo complementan mucho. De hecho, en este número en particular, la acción se mueve bastante rápido. La gran revelación, que si a estas alturas no lo sabes, de verdad que, bueno, y si no lo sabes porque no te interesan, así que no creo que te importe. No son mucho. Mutantes. No son mutantes, un título mutante de no mutantes, sino de groupie de los mutantes. Pero resulta ¿en serio? Que uno de los Children of the Atom sí es mutante y bueno, en fin, se destapa la olla, todo el mundo lo sabe, eso es lo que pasa en este número. Oye, pero... Pero lo que me vuelo... Se sabe desde el primer número, sí. Okay. Lo que me vuelo es que esto va a cerrar en el quinto número con ellos yendo a la Hellfire Gala porque terminan invitándolos a Hellfire Gala y aquí se ve que esto se atrasó mucho tiempo porque Internet Explorer, la Hellfire Gala ya se terminó. Pues sí, está atrasado el número. Pero me duele a que en este quinto número pasarán una que otra cosa, en el sexto número, y yo siento que este título en particular, no sé. Es una impresión que tengo como que no va a continuar. No he visto previos de si hay número 7 o número 8, pero lo siento, sentí este número como cerrando demasiados cabos sueltos, donde te dice de verdad que tardó la mitad del número 1, número 2, número 3 y número 4, mostrándonos a los personajes para que los conociéramos y ninguno de verdad fue lo suficientemente encantador, por no decir que fueron hasta antipáticos de lo perfectibles, de los perfectos que eran, que pues no le sumaba mucho al interés que teníamos sobre la historia. Más bien aquí pasan muchísimas cosas en el sentido de que se revela a los X-Men que estos niños no son mutantes, entendemos más de sus poderes, ya todo el mundo sabe que Carmen es un mutante, hablamos más de la relación del chico este que es el Daycrawler, pero que no es Nightcrawler y su hermano, que es hermano adoptivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, terminó, chido, pero yo honestamente, si lo sigo leyendo, y lo leí en particular es porque estaba embebido en todo la de la Hellfire Gala, porque si no fuera por eso, yo ya me había bajado hace tiempo de Children of the Atom. Probablemente por mi intuición de que esto va a llegar a nada más a 6 números, pues leeré el sexto para saber en qué termina, pero honestamente... tan mal como y con las mismas razones por las que ya habíamos comentado. And that's Children of the Atom. Perdón. ¿Qué dice Spider-Gamer? Que lo primero que ve en la portada es a Jean Grey y yo lo primero que veo es a Cyclops. Pues sí, compadre, porque Cyclops está al frente y está chingón. Dice, le gusta más. Y porque a él le gusta más Cyclops que Jean Grey. De hecho, Jean Grey me parece un personaje muy soso. Team Emma Frost ever. Y si a ese secundino dice Children of the Atom está para hacer un ensayo de 20 páginas de lo que salió mal. Luchamex dice Internet Explorer un año de retraso. Dice, ya comenzó la pelea, un desastre versus Redcon. Fíjate que a mí Chávez no me molestó tanto, compadre, pero ahorita hablamos de eso. Este es el favorito de Don Vale, sí, no, ni siquiera. Sí. Ya, Children of the Atom. Qué triste, porque Cyclops Lass, el traje de la líder de Children of the Atom, me gustó mucho. Y o sea, estuvo sí, muy sí, bueno. Estuvieron muy graciosas las interacciones de. No me vas a hacer leerlo, compadre. No, quiero que lo leas. Estuvieron graciosas las interacciones de L, porque creo que es personal no binaria. De L con Cyclops estuvieron graciosísimas, porque la admiración y el respeto que siente por Cyclops le pusieron así todo congelado. Estaba así como que Starstruck. Y estuvo gracioso. Si sería la figura, sí la compraba. Pues sí, probablemente. No, los diseños están de verdad muy bonitos. Muy bien, siguiendo con mutantes, mi título mutante favorito y el mejor de esta semana es Hellions, el Hellion 13. Continúa Seth Wells contándonos su propio pedo, aparte de todo el tema de X-Men, pero que de verdad que está interesantísimo, sobre todo porque de verdad que creo que escribe a un Mr. Sinister maravilloso, que a mí no hay número en el que no me saque al menos una risita, pero usualmente son carcajadas, de hecho aquí lo logró. Y nuevamente pues nos enfrentamos primero a el desastre que dejó con esta misma organización Orchid, que Sinister pues se puso a meterse con ellos y a sacar algunas muestras, y el desastre que está dejando detrás y los que estarán por perseguirlos. Luego tenemos a Nani con y son varios threads que están aquí recuperando, este alien que le pareció muy tierno y que quiso criar y que está criándolo de hecho en secreto a escondidas del resto, que también va a traer consecuencias porque es precisamente lo que está la organización Orchid va a ir a buscar. Y también esta interacción de verdad que me gustó muchísimo entre algunos de los Hellions, en particular que vemos cómo, olvidé el nombre de este personaje, pero que nada, que tiene la relación con Quanon, y cómo Quanon pues por lo que pasó en este título que no duró más de 5 números y que fue horripilante, que es precisamente se trata del hijo de Quanon, que es una inteligencia artificial. ¿Cuál es el nombre? Fallen Angel, exactamente. Bueno, esa es la posibilidad de recuperar el hijo de Quanon es lo que está utilizando para chantajearla a Mr. Sinister, y es toda la razón por la que Quanon está siguiéndolo, a pesar de que, bueno, de que es despreciable. Pero quizá la revelación más importante o la que le dio más carnita a la cuestión es que uno de los clones de Mr. Sinister, que él había abandonado y dejado a morir en Ament, pues volvió. Y volvió precisamente no solo para vengarse y ocupar el lugar que el Mr. Sinister con capa lo había dejado atrás, sino también pues enviado por estos enemigos que supuestamente ya habían vencido. Y también nuevamente pues vuelven a comentarnos que lo que pasó con Hellions en Ten of Swords, que era una misión que supuestamente iba a cumplir Mr. Sinister para ayudar con todo el tema de las batallas y de las peleas de espadas, que no fueron peleas de espadas, etcétera, etcétera, pues que él se hizo el pendejo y se fue a hacer lo que a él le convenía, y que aún no ha dado explicaciones al respecto, y que el Consejo es silencioso, es decir, Magneto y Javier están protegiéndolo. Que bueno, es todo este cúmulo de tensiones y de problemas que le va a terminar explotando en la cara a los dos brillantes líderes de los mutantes y por ende a toda la población mutante. Sigue estando graciosísimo, sigue estando interesantísimo. Hellions es de hecho el título mutante que más me ha gustado, sí, de los últimos 13 meses. Es el que sigo con más fervor y nada, este número no decepciona. Y para no aburrir a Valentín, voy de ahora con el último. Y ya con eso cerramos, que es X-Force. Uy, X-Force 21. X-Force 21, exactamente. Y X-Force es uno de los que, desde que empezó todo el tema de Dawn of X, no ha parado. Y creo que justamente, aunque ha tenido altibajos, él por sí solo, la historia que está contando y como cómic de acción, y en particular el arte de Joshua Casara, de verdad que han estado maravillosos e incomparables. Es Joshua Casara de vuelta, pero no hace todas las páginas. Las que hace siguen siendo cuasi perfectas, de verdad que me encanta el estilo de este artista. Y lo que nos está presentando aquí es una combinación de muchos de los threads que han quedado en el aire con todo el tema de X-Force. Supimos ese número del Hellfire Gala que era supuestamente de X-Factor, pero que más parecía de X-Force, que era todo el cierre de lo que Bestia había terminado haciendo. Mira esta belleza. esta chulada de Spreadface, de lo que Bestia había hecho con este país que supuestamente había desarrollado su propia tecnología de estas plantas inteligentes que les estaban ayudando para lograr cosechas y medicinas hiper revolucionarias y que en cierta medida competían directamente con lo que ellos podían o no podían hacer en Krakoa, que terminó pues utilizándolos en su contra Bestia a espaldas del Consejo Silencioso y del resto del equipo de X-Force, que terminó explotándolo en la cara, pero que al menos él en particular no sintió consecuencias de ello. Pero uno de los problemas que ha presentado es esta nueva criatura que de hecho está haciendo acciones heroicas, pero hacen un enlace muy interesante. Hablan de un efecto que ahorita no recuerdo el nombre, pero el ejemplo que dan es que hay momentos en la humanidad en que hay descubrimientos que en sitios completamente aislados entre sí, independientes entre sí, pero que hacen ese descubrimiento en paralelo, que ese efecto se ha estudiado y que tiene mucho que ver en cierta medida con ciertos estadios de la evolución humana. Pero hablan, por ejemplo, de la creación de la ballesta, que no fue que una cultura la creó y la exportó al resto, sino que hay evidencias hasta ahora de que varias culturas en simultáneo la crearon o llegaron a ese momento tecnológico. Entonces, utilizando eso como ejemplo, hablan de que las Terraphonics de ese país, todo lo que han logrado los mutantes con Krakoa y Man-Thing, o sea, nos hablan también de Man-Thing, el desarrollo de esas plantas inteligentes o de esas superplantas, pudiera ser un fenómeno similar a ese. Y nada, pues terminan conociendo a esta criatura, tratando de entender las razones por las que estaba huyendo, porque en un momento lo confunde con un enemigo, pero resulta que también es un héroe, y nos plantea pues ese thread nuevo en el que va a ir caminando X-Force, que sigue siendo un equipo con su propia identidad. El hecho de que, sobre todo, la presencia de Domino y de Kid Omega es lo que le dan aún más carácter. Me gustó esta interacción con Wolverine, que le dice: "Hey Kid, ever heard of a fastball special?" Lo que Wolverine hacía con Colossus, pues aquí lo hace Kid Omega, pero con esta catapulta que le hace. Y que nada, pues, o sea, sigue estando igual de divertido. Sí extrañé mucho las páginas en las que no pudo continuar Casada, que espero que en el próximo número sí los retome por completo. Precisamente a partir de esta página es que ya nos perdemos de la presencia de Casada. Entonces, X-Force bastante bien, bastante cumplidor, sigue estando entre los mejores títulos de los mutantes, no tan bueno como Helios, pero cumplidor. And that's it. Con eso terminamos con los mutantes. Y mira, no sé, ¿quieres que ya nomás con que adelante? Que ya nada más con que alguien diga que un cómic de X-Force vale la pena, ya para mí ya es como interesante, por así decirlo. Dice el buen Luchamex: "Primer round de hoy, desastre 5 puntos, solo por el arte lo salvo. Contra el Redcon, 5 por el arte, que me gustó. Se lo hago como crónica de boxeo", dice el buen Luchamex. Por eso traté de leerlo como crónica de boxeo, aunque creo que no funcionó tanto. Nos dice Félix Fersa que es Self Hunter, no Bernie, es Grey Crow. De hecho, el nombre del personaje es John Jake Greco, ese es el apellido. El nombre de villano era Skull Hunter, pero ya no lo están utilizando. Digo, sí, nomás por poner el dato. Alejandro Guerra dice que Children of the Atom es el ejemplo perfecto para los Gamer Gators de inclusión forzada. Se lástima por Vita Ayala, pero sí la regó gacho. Mucho. Yo fui el que dije gacho. Yo tenía mucho cuidado con utilizar esos términos, porque los Gamer Gates se escudan en el hecho de que están criticando la historia para realmente exponer lo que no es más que racismo y homofobia, que como siempre nosotros lo aclaramos, el tema no es la inclusión, el tema es la calidad de la historia, y eso es lo más importante. Entonces ese tipo de términos como inclusión forzada, feminazia, etcétera, yo les recomendaría, es mi recomendación personal, ni de la Covacha, ni de Valentín, ni de Francisco, mía, no repetir muchos de esos términos, porque son en cierta medida scapegoats o chivos expiatorios de gente que trata de disfrazar su racismo y su homofobia escudándose de eso. En el caso particular de Children of the Atom, el tema no es la inclusión, el tema es la calidad de la historia. Agregaré, supongo que por eso Alex dice al final que Pita ya la regó, o sea, pero entiendo el punto. Yo agregaré el punto del término con F. Es que no sé si decirlo, luego a lo mejor YouTube nos cacha la palabra y nos banea algo por el estilo, pero yo tampoco yo ya dejé de usarla. No porque no crea que no existen o que sean aplicables a ciertos tipos de personas, porque así como decimos el grammar nazi o el subnazi u otras cosas, o sea, realmente no tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, porque después se van al otro extremo y dicen, ¡nos estás comparando! No, estamos hablando de los que te exageran, como los llamar nazi, que ya bájale también de huevos, ¿no? Pero, como dice Bernardo, después hay otros grupos que lo utilizan y sí da cringe ver cómo hay gente que utiliza esos términos y es como, yo no me quiero ver así, la neta, y por eso yo es que he dejado de usarlos. Porque las palabras, no, porque las palabras tienen poder. Hay una razón por la que en Estados Unidos en particular, porque tiene un poder muy grande, la N-word no se utiliza, porque precisamente se utilizó por mucho tiempo para denigrar. Entonces, eso sí, nunca, no hay, siempre que uno haga los cuestionamientos desde el respeto, desde la verdadera necesidad de comprensión, siempre esas preguntas, esas críticas van a ser válidas. Pero hay que hacerlas desde ese lugar. Entonces, precisamente como nosotros queremos colocarnos en ese lugar y no en el lugar de los que están odiando por odiar, hay que hacer esas diferenciaciones. Entonces, sí, coincido contigo. ¿Con qué seguimos, compadre? El siguiente, de hecho, es el Amazing Spider-Man 70 o América Chávez. Ahora es tu momento de brillar, Valentín. Perfectísimo. Empezamos con América Chávez, para el Luchamex que anda, que lo vi toda la semana queriendo hablar al respecto. Como que sí. Fíjate que yo entiendo que tengo la impresión de que este número se atrasó un poquito, porque siento que tardó como 2 meses. Yo también siento que se retrasó algo, pero no te podría decir 100%, no lo podría asegurar 100%. Fíjate que a mí sí me pareció que tuvo como un bajoncillo respecto a lo que iba leyendo. A mí me estaba gustando mucho la historia, esa historia de América Chávez, pero esta en particular, como bien menciona Luchamex, se dedicó a hacerte el retcon completamente. Es una historia de origen. Tiene un bajón respecto al anterior. Es una historia de origen de América Chávez, que a lo mejor las personas que sí lo venían leyendo, que siento que Luchamex es el caso, compadre, y de hecho si nos dices tu opinión como lector de América Chávez de más tiempo, cuéntanos qué te pareció a ti. Yo lo repetido, este es el primer cómic de América Chávez que estoy siguiendo, apenas van 4 números. Me gustó toda la idea de sus familiares en Nueva York. Me late esta búsqueda de identidad de América. Y aquí la vemos que conoce a su hermana, a Catalina, quien básicamente dice que hay más niñas como América Chávez, estas Starlings, que básicamente estaban como en un laboratorio que dirigían las mamás de América, pero con el apoyo de un hombre blanco heterosexual millonario, ¿no? Hay un momento extraño, como que el cuate quería usar a las chicas para sus propios fines. No me quedó claro muy bien cuáles eran sus fines. Creo que no eran sexuales, pero ahora sí como que las mamás dijeron, no, ¿sabes qué? Esto está poniéndose muy, muy pesado, vamos a llevarnos a nuestra hija y ya vamos a tratar de liberar a todas las chavitas. Obviamente no lograron hacerlo, matan a las mamás y América logra escapar. Pero Catalina y el resto de las chicas quedan atrapadas en este lugar, en este complejo, no sé si industrial o médico, bueno, este lugar donde estaban. Y pues básicamente ese es como el retcon, y aquí vemos el porqué del enfrentamiento de Cata. Se me hace muy feo que le gane a una niña a Catalina. O sea, Catalina es un hombre de una persona que de 60 años, a lo mejor. Ay, por favor, Valentín. ¿Cuántas Catalinas conoces? Ni que se llamara Florinda o algo así. ¿Cuántas Catas conoces, en serio? ¿Sí conoces? ¿Sí tienes amistades? De hecho, Catalinas. Cata sí, una vez trabajé con una Cata y era una chica muy linda de 20 dele. No, o sea, no estoy diciendo si puedan ser guapas o no. Pero digamos, una. No, es muy común. O sea, no son Andreas, no son Regina, no son nombres. Pero es que son. Sí, pero es que son modas de los nombres. En su momento, Catalina, en los 30, cuando todas las abuelitas tuvieron ese nombre, era el de moda, pues. That's what dentro, I mean. Dentro de 30 años, sí. No sé. En Venezuela, sí. Por ejemplo, a todos los niños le ponen ahorita o Santiago o Matías. Sí. No, en 40, 50 años, todos los abuelos se van a llamar Kevin o Brian, o sea, estoy de acuerdo. Y pero Brian, así con B-R-A-Y-N, sí. Sí. Mi punto es que me saca mucho de onda que le hayan Cata a una chavita de 15 años. No digo que no pueda ser posible, obviamente es un hombre y a la gente, si existen los Maciosare, que no existen las Catalinas de 15 años, es nada más algo muy personal. El cómic en general me aburrió un poco, quizá porque no estoy familiarizado con el lore de América Chávez y este retcon parece que es muy importante. A mí me interesa más la parte de su familia, eso me estaba gustando mucho. Ya veremos hacia dónde va. No quiere decir que el cómic haya sido malo, simplemente para mí fue un bajoncito respecto a lo que habíamos leído, que me estaba gustando bastante. Nos dice el buen Luchamex, que realmente me importa mucho su opinión, por eso la voy a leer casi íntegra. Dice, este primer round de hoy, desastre 5 puntos, no puedo verte los tal. Ah, no, pero es, me ya lo había hecho. Leído. Hazme sí. Una catapulta Omega también. Por eso se los ha visto que los cómics de la semana hace 7 semanas. Me ha gustado mucho. Dice que él sí le ha gustado mucho y dio una opinión sincera, que me agrada mucho más que el del 2017. Este es un complejo médico fantasioso, sí, básicamente. ¿Sabes? Complejo médico fantasioso, ah, sí. Un CMF. Y dice que hizo un video en Instagram, como lo veo, hasta el corte de caja de ayer. Mándanos enlace por Twitter, compadre, o etiquétanos para también compartir tu video, como no. Muy buen Luchamex. Mira, pues al parecer, a él que sí conoce el personaje, que sí le ha gustado, le está gustando este retcon. Qué buena onda. Te digo, a mí me está gustando, pero para mí no es un retcon. Para mí es la primera vez que me acerco al personaje. Aparte, va a salir en Doctor Strange. Hay por ahí algunos artes oficiales que no liberaron de manera tan oficial, pero ya aparecen por ahí. Creo que eran de parte del club o algo por el estilo. Entonces, sabemos que va a entrar en el MCU. Probablemente sea parte de los Young Avengers. Probablemente no. Eso es pura especulación mía. Pero pues está chido que le vayan creando ya un origen que vaya a estar de acuerdo a lo que vayamos a ver en otros. Perdón, güey. A lo mejor no has visto la imagen esa y ya te hice un mini. Pues seguramente van a salir los pósters. O sea, eso no creo que vaya a ser algo muy. Porque era parte como de póster. Se les quedó. Al de ya ahorita se llaman así. En 15 se llamarán Simo, Loki y Wanda. Wanda no me extrañaría. Wanda no, pero. No, pero Loki. Espero que no haya muchos Lokis. Pero Wanda sí no me extrañaría para nada que ya haya bastantes. Dice: segundo round de hoy, Víctor Chomex. Desastre 0 puntos contra Red con 8 ganador. América Chávez, Made in USA. Right. La verdad es que. Sí, no, bueno, es que también contra Children of the Atom, compadre, estaba fácil. El hombre araña. Sí, el hombre araña, el 871, el preludio al Sinister World. ¿Cuántos números le quedan a Spencer? ¿5? 4. 4, o sea, 4 y va a ser un preludio. Ah, bueno. Bueno, pero hay que tener una cosa en cuenta. Ah, va a tener otros números para contarlo. Sí, acuérdate ya. Que Nick Spencer ha hecho esto de lleva Spider-Man y otro cómic aparte, o sea, los punto uno, los punto no sé qué. Entonces, Sinister War 1 a 4 va a ser la miniserie principal y como que lo secundario va a aparecer en Amazing Spider-Man o viceversa, una de las dos. Pero este número continúa en Sinister War 1 y en Amazing Spider-Man 71. Entonces, nos quedan 8 números de Nick Spencer todavía. Es el gran final de la etapa de Nick Spencer. Y la verdad, no sé qué esperar. Este número, como bien lo dice, pues es un preludio, entonces nos sitúa el dónde están todos los personajes que van a participar en la Guerra Siniestra. Básicamente tenemos ya el equipo formado de los 6 siniestros o los 5 siniestros que van a. En números anteriores habíamos visto en las últimas páginas cómo iban. Como el Doctor Pulpo iba reclutando a Kraven, a Electro y a Rhino, a Rhino. En este número llegan con el Doctor Kurt Connors y utilizando la máquina que habían utilizado para separar al Hombre Araña en el primer arco de Nick Spencer de hace 3 años, de 2018. No sé si se acuerdan ese arco malito, malito, malito, en el que dividen a Peter Parker de Spider-Man. Tenemos, era más o menos un retelling de la historia del Superman rojo y Superman azul, con un Peter Parker muy soso y un Hombre Araña muy, muy aventurero, pero sin las restricciones que le daba Peter Parker, una cosa así medio rara. Entonces, en este número lo que hace el Dr. Pulpo es separar al lagarto del Dr. Kurt Connors. Entonces, se queda con un lagarto pues, totalmente sin moral, sin la moral del Dr. Kurt. Que aparte se quedó en un momento en el que ya no puede salvar a su familia, que había convertido en lagartos y cosas por el estilo. Ok, este es un punto. Los 6 siniestros ya se formaron. Estaban 5 siniestros. Un paréntesis. Dime. No hay nadie que pueda rediseñar a Electro, ¿no? ¿Qué se llama? De los Sinister Six. Ojalá no, porque ya lo han intentado y les ha tocado una cosa espantosa. Uy, no, pero es que clásico. Me parece el traje clásico es bien feo, pero ¿qué? Traje clásico del Electro que diseñó Steve Ditko es icónicamente hermoso. No. Y quien opine lo contrario, nos vemos a la salida. Nos vemos a la salida. No hay nada más pregón que el traje de Electro clásico. No. Y yo espero que hagan algo similar para el MCU. Porque lo que hicieron con el Electro Probablemente igual que el helicóptero de Thanos va a salir por ahí. No, pero bueno, no, continuemos. Hermoso. Ok. Aquí se revelan varias cosas. Se revela que el cadáver que había visto Carly Cooper antes de que la secuestraran era el cadáver de Harry Osborn, que aparte Harry Osborn está detenido junto con ella, lo que nos lleva a la duda entonces, ¿quién es Kindred? ¿Quién sabe por qué Kindred sigue ahí? Ese Kindred que pensábamos que hace 20 números iba a ser su último número, su último arco, no, va a ser el gran final de Spencer. Kindred está ofreciéndole a los villanos cosas maravillosas. Bueno, aquí voy a preguntarles a nuestro querido público si a lo mejor sí entendieron, porque el último de los seis siniestros va a ser Misterio, y lo pone Kindred, pero según yo Kindred no es Misterio, ¿o sí? Porque sí, como releí dos veces esa parte y no me quedó muy clara, porque dice, no pondré al último de los seis siniestros, y de repente sale Misterio, y ¿cómo qué pasó aquí? no me quedó completamente claro si Kindred era Misterio todo este tiempo, o qué pedo, pero bueno. Los seis siniestros hacen su aparición. Por ahí vemos que Overdrive va y hace tratos con Boomerang, que también va a regresar para el final. Tenemos a los seis salvajes, los villanos animalescos comandados por el buitre. Y vamos como que todos, y incluso también este grupo de villanos, donde está Chance y creo que el Hobgoblin y esos güeyes, y otro donde están un grupo de supervillanas, donde está la nueva Beetle y todas ellas, como que todos estos tipos de supervillanos van a converger en el próximo arco, donde va a ser ya la gran salida de Spencer. Pues se la va a pasar mal Peter Parker. Digo, ya hemos visto las portadas del 75, en el que pues lo vemos totalmente madreado en una cama de hospital. Entonces, pues sí le va a ir muy feo. O sea, al parecer, los seis siniestros y el resto de los villanos se la van a partir, le van a partir la mandarina en gajos de manera horrible a Peter Parker. Vivo no va a salir, pues. Pues no sé. O sea, sale en cama de hospital, no sale todavía en. No hay una tumba, pues. Más bien yo creo que va a quedar muy, muy, muy fregado. No sé si vayan a revertir lo del Mephisto, que era lo que muchos decían que iba a suceder, y pues ya veremos. Por acá dice Mario Antonio que si Kurt Connors es rubio, pues a lo mejor se tenía el pelo, compadre, porque yo recuerdo que era castaño, pero así salió. Samuel Franco quiere que se hable del Immortal Hulk. Félix Ford. Yo leí el Immortal Cock. Cook. Y yo tiendo a no hablar de mis partes, pero sí. Dom, diminutivo de Dominic Toretto, y yo lo viví en mi metro querido, no sé qué pasó acá. Ah, Dom. Que ya hay Doms, dice Félix Farsar, de los nombres de las personas. Perdón, era la plática hace ratito. Luchamex, no me imagino si sobreviviremos en 2038, los y las Américas Chávez, me gustaría mucho después de 2022. Nos dice Rodrigo Díaz que a él también le gusta mucho el traje clásico de Electro, Team Electro, por supuesto, Rodrigo, porque eres una persona con gustos finos, compadre. Eso es. Sí. Félix Farsar le pregunta a Bernie que si viste Loki, él tiene un ejemplo de los trajes clásicos. Exactamente, de los ridículos que se ven, y no clásico. solo eso, sino que el mismo actor que ya pudo postear fotos, Richard E. Grant, dice aquí dando unas vibes de la rana René, porque de hecho parece, sin el casco parece la rana René. Classic Loki está chingoncísimo. No se diga más. Kindred es otra personalidad del Senior Cubo, papá, dice Samuel Franco. Entonces no quedó claro, ¿verdad, Samuel? No fue nada más idea mía que no quedó claro. Porque de repente, ¡Misterio! ¡Ah, chingón! ¿De dónde salió Misterio? ¿Y por qué Kindred sigue aquí? ¿Qué pasó aquí? No entendí eso. Culpo a la historia de y ya estoy aburriendo de hablar tanto a Messi en Spider-Man, al buen Bernie. Entonces ya vámonos, ya. En conclusión, este número 70 del Hombre Araña está entretenido, tiene un dibujo interesantito, pero como todo lo de League Express hasta ahorita, ya, güey. O sea, ya. Pero si va a escribir 74 números el hombre y tú vas por el número 70, pues léelo, ya, ¿qué vas a hacer? Básicamente esa sería mi conclusión. Ahora, también, ¿no ha escrito 70 números? Ha escrito... No, que exacto, 100 números, todo su rompa. Yo creo que por lo menos va a terminar como con 100 números en total. Si Overdrive es el villano que hace todo por la familia. Sí, básicamente, sí. Overdrive es un pierde carro, básicamente. Es rápido y furioso. Muy bien. Y ya para terminar con Marvel, el Immortal Hulk 48, que ya pues le quedan dos... Este sería el penúltimo número. El antepenúltimo número. Y de hecho tiene... primero que tiene esta portada de Joe Bennett, que está preciosa, en verdad. Y quizás lo que más le suma a este número en particular es que hace una parte por la mayoría de sus páginas y nos habla de la historia de Betty, de la esposa de Bruce Banner. Y y todo lo que esta pobre mujer ha tenido que sufrir al lado de Bruce, de Hulk y de todas sus personalidades. Muy, muy bonita, muy, muy, muy interesante esa conversación, que tienen un momento de paz ambos. De hecho, en un momento parece que, pues, que emocionados y excitados por la batalla que tuvieron contra los Avengers, van a consumar su amor Joe Fixit, porque en este momento, pues, el único que se encuentra con el Hulk de las personalidades es Joe y Betty, pero precisamente se detienen porque Joe está cambiando, tiene nuevos rasgos o nuevas preocupaciones o nuevos temores, precisamente luego de la división de las personalidades. Y Betty, pues, aprovecha también en cierta medida para hacer reclamos muy justos a lo terrible que ha sido su relación con Bruce y cómo en cierta medida las diferentes facetas de sus diferentes personalidades han afectado el buen andar de su relación. No quiero revelarles mucho sobre los detalles de la conversación, pero sí se dicen cosas que creo que por mucho tiempo a mí me ha parecido que Betty le ha debido decir a Bruce. No se las está diciendo a Bruce, sino a Joe Fixit, pero con todo y todo, el cambio que ha sufrido, pasa que decir cambio de personalidad con el hecho de que tiene personalidades múltiples, creo que confunde un poco las cosas, pero la manera diferente que está aproximándose a las situaciones Joe Fixit, vamos a ponerlo así, un cambio de carácter en cierta medida que ha sufrido, sí lo hace un interlocutor válido para esta conversación. Y lo otro es que, pues, tenemos a She-Hulk, a Jen Walters, pues, conversando con la señorita McGee, y entendemos que la traición que en cierta medida She-Hulk hizo de los Avengers como que no fue del todo completa, y nos deja ese detallito allí en el fondo. Ciertamente está por terminar la historia, pero no por eso deja de tener ímpetu, y aunque este número para un poquito la intensidad con la que nos llevaba la historia, sobre todo desde el número 46 o 45, la batalla con los Avengers, etcétera, etcétera, no deja de sumar muchísimo, y de que esta introspección o esta pausa le sume también muchísimo a los personajes. Creo que es la colaboración más importante que Al Ewing le va a dar a todo el mitos de Hulk. Y no solo eso, sino que también nos habla de el futuro, el posible futuro de Betty, porque aparentemente Al Ewing nos presenta una serie con la que va a continuar, que la incluirá a ella. Sigue estando de verdad maravilloso Immortal Hulk, sigue con el mismo buen paso que siempre ha tenido, y nada, pues a la expectativa de cómo va a cerrar todo esto Al Ewing, que espero que sea con el nivel que hasta ahora nos ha tenido muy bien acostumbrados. Poco más que decir que eso. And that's it, terminamos con Marvel. Sí, oye, pero ¿entonces no leíste Runaways? Ah, sí, de hecho sí lo leí. No, vamos a comentar Runaways porque estuvo bien bonito. Perdón, me olvidó Runaways. Porque Runaways estamos a un número del 100, del 100 Legacy. Yo para el 100 me pienso poner al corriente. No leo los últimos 2-3 números porque tardaron un huevo en salir estos últimos, pero... De hecho, le hemos cantado loas a Dan Mora, a Jorge Jiménez, a Joe Bennett en Immortal Hulk, y creo que es el momento de verdad que de apreciar un poquito lo que Andrés Giannoletti está haciendo en Runaways, que es de verdad maravilloso. Y en este número en particular, que solamente les voy a dar este detalle, las primeras, creo que 18, 19 páginas, cuidado que si 20 páginas, son silentes, no hay un solo diálogo. Y de verdad, de verdad, de verdad, maravilloso el trabajo de Andrés Giannoletti. O sea, a él le tocó heredar de ¿cuál es el nombre de Anka? Chris. ¿Cómo? Chris Anka, ¿no? Chris Anka, exactamente. Le tocó heredar de Chris Anka, que de verdad que son unos zapatotes, nada fácil, y creo que lo hizo, no solo que lo heredó, sino que le dio su propio twist. ¿Cuánto lleva Andrés en el título? No sabría decirte, pero sí, no. creo que más de la mitad de los números. ¿Fue después de que se le banca? No soy muy fan de lo que ha hecho. O sea, al menos hasta el año pasado, no he leído los últimos números, a lo mejor ha mejorado bastante. Pues no, voy a mostrar esta página a ver qué te parece. Las portadas las sigue haciendo Anka, pero creo que en este número en particular de verdad que hace un trabajo maravilloso, porque literal son dos, tres páginas con cada uno de los personajes, ubicándonos en la situación en la que están, porque literal me sonó a mí o me dio la impresión de la calma antes de la tormenta. Y empiezan a tocar un montón de cosas que habían dejado sueltas, como se, atando cabos, y lo hacen de esta manera con escenas silentes, pero que hablan muchísimo sin necesidad de nada de diálogo. Y si has estado siguiendo la serie, pues sumo muchísimo. ¿Ya anunciaron el 101? No vayan a hacer que lo vayan a terminar en el 100. No, esto continúa. Entendería que sí. Ahorita checo, pero entendería que sí. Pregunto porque ha tenido esta periodicidad medio extraña, ¿no? Sí, eso sí, exactamente. No ha estado con la disciplina mensual que hubiésemos esperado. Estas páginas, de verdad que están bellísimas. Y nada, pues el drama de estas dos que... ay. Que si no están... peleándose, pues poco nada se le suma ya a su relación. Todo el tema de Gert, la guerra del futuro, este encuentro entre estas dos parejas, la manera en que lo reflejan. Esto es un poquito de spoiler de los números anteriores, pero bueno, ya no los habían contado. Nuevamente, de verdad que estuvo muy, muy bonito este número. Creo que es un punto alto del run de Runaways y yo de verdad lo disfruté muchísimo. Y creo que es momento para darle cierta pausa y al menos contemplar el trabajo en este número en particular de Gianoletti. Creo que lo hizo bastante bien. Poco más que decirle. No, o sea, de que tiene oficio y que tiene muy, muy buen storytelling, lo tiene, y eso es muy, muy importante en el arte secuencial. Su estilo no me encanta. No digo que sea malo, funciona para el título. De hecho, es un buen ejemplo, porque Runaways, hasta donde yo lo llevo ahorita, me encanta el trabajo que está haciendo Rainbow Rowell. O sea, ella sí está espectacular, me encanta el título. Pero el artista después de Chris Anka, que hasta ahorita, y aquí esto, obviamente es totalmente en ignorancia, hasta ahorita que mencionas, la verdad creo que ni le había puesto el nombre, no le había puesto atención al nombre. Heredó de Anka y mantuvo en cierta medida el estilo. Sí, pero con Chris Anka me gustaba mucho más. O sea, sí se nota el cambio y no siento que le aporte gran cosa. Que hace rato que hablaba de la esencia de un cómic, la esencia aquí está en la historia y no importa tanto que me cambie el dibujante. Si tienen a Chris Anka, mejora muchísimo, pero si tienen a alguien que hace un trabajo bien, pues está bien, o sea, ahí se mantiene. Bueno, hoy es la noche en que coincidimos en no coincidir, porque no me parece que sea solo bien, pero bueno. No, está muy bonito. Y aparte, las páginas que nos compartiste tienen muy buen storytelling. O sea, si te cuenta la historia sin necesidad de más cosas. Hay muchas veces, creo que cuenta más. Depende también del tipo de guión que maneje Rowell, que desconozco sus guiones. Pero muchas veces ahí creo que es más el guión que el dibujante. Que similar a lo que pasó con la viñeta que mostramos hace rato de Steve Pogg, que siento yo que la escena es bonita a pesar del dibujo y creo que tiene que ver con cómo la escribió Bendis. Pero bueno, es mi parecer, puedo estar equivocado también, eso es muy cierto. Vamos hablando al buen Pedro que ya se va. No está ni en lo cierto ni equivocado, porque es tu opinión. Estás en lo cierto ni en el hecho de que es tu opinión. No, puede ser equivocado porque a lo mejor no el guión no lo hizo así Bendis y no lo hizo así Chris Anka, sino que realmente en el caso que ellos tuvieron mucho que ver, y ahí sí tendrás que reconocérselos. Recuerdo mucho hubo una iniciativa de Marvel Comics en el 2001, de esas que hacían de manera medio locochonas, Bill Yemas y Joe Quesada. Un mes, todos sus títulos salieron sin palabras, se llamó, eran cómics Nuff Said. No importaba el cómic que fuera, todos seguían su propia historia, todos seguían sus propios arcos, pero ese mes en particular, sin palabras, a ver cómo le haces. Hace poquito vimos una reinterpretación del de Grant Morrison para New X-Men que hizo Jonathan Hickman, no sé si te acuerdas este número. Sí, con Doderman. Ajá, justamente. De hecho es el primer Giant X-Men de Hickman, que es como, es homenaje a aquel cómic, pero todo ese mes hubo esa línea. Recuerdo específicamente el de Extreme X-Men, que eran Chris Claremont y Salvador La Roca, que no se entendía ni mal. Porque un cómic de Chris Claremont sin palabras es imposible, porque Chris Claremont no lo sabe hacer. No creo que fuera culpa de La Roca, creo que fue culpa de Claremont. Esto nada más digo como contexto de... Ok, entiendo. No, para reforzar lo que estás comentando. Sí, digo que no tiene absolutamente nada que ver y nomás está haciendo tiempo. Y saludamos al buen Pedro M, que ya va llegando. Buenas noches, mis queridísimos cobachos. También saludos a toda la banda del chat. Compadre, espero que esté todo bien en el mercado de Jamaica y que estés llegando con bien a tu casa. También es perdón. Alejandro Guerra, algo tienes aportado a Runaways, me gusta y a la vez no. Okay. El estilo de Anka, que como mencionas, respeta un poco ese Andrés, sí es particular, sí, sí voy a reconocer. Pero también lo era el de Adriel Alfona, entonces, a mí, por eso me gusta, porque sí me recuerda mucho a los cómics originales de Runaways, pero creo que ofrecen más, o sea, no es nada más lo mismo que viene haciendo Kay Bogan y Alfona. Creo que es mucho más. Este volumen, aunque no he leído los últimos números, sí me va a poner al corriente, me ha gustado muchísimo. Y sobre Hulk, que no mencionamos, dice Samuel Franco, si yo fixe es todo un marciano. Si compartimos el pan y la mesa, ¿por qué no mi cama y tu vieja? Sexo violento, dice Luchamex. Samuel Franco, sí, entre la arpía roja y el Hulk, pues de que van a partir más de una cama, sin duda. Y Isaías Segundino dice que el número que hizo Jenkins para Spectre que lo Spider-Man Offset fue buenísimo. Hubo muy buenos experimentos, no todos salieron tan bien. El que también está muy chido es el X-Force de Peter Milligan, que es con Duke y Wolverine, creo que sí. Chuladas. Búscate esos números, hubo unos muy muy buenos, otros no tanto, eso tal vez es cierto. El Offset. Sí, en el Marvel Unlimited probablemente está ahí. Sí, sí. Dice el Chomis que le gustaría unos sin palabras de América Chávez en un fútbol. Mire, vamos muy bien. Una hora por cada sección, pero casi que de relojito. Biri, biri, bam, bam, vamos, pues, con los de indies. Los de indies, ¿hubo cosas indies? Sí, de hecho, el primero que le voy a mostrar, a mí me gustó bastante, es Mamo. Ok, yo sé. Lo voy a pronunciar en inglés, sí, por el título, Mamo. No. Es porque es un manga. ¿Te parece un manga? Tiene todo el pacing de un manga, pero... Habla tú primero, No lo había pensado así, pero no sé si pacing, pero bueno, sí, puede ser la palabra pacing. Pero el hecho de que los mangas y en alguna manera los animes tienden a no presentarte mucho las historias, sino que a medida de que se va moviendo la historia te van contando de qué va el mundo, pero te colocan en el centro de la acción. Creo que en ese aspecto sí, y sí, lo podría llamar pacing sin duda. Es de Sass Village, de verdad que a quien no conocía, esto es Boombox, que es un imprint de Boom Studios, pero para jóvenes adultos, de verdad con un estilo muy muy particular. Ahora que después de que lo dijiste, pues es difícil por ejemplo no ver un gatito que sale por aquí como propio de las pelis de Miyazaki, por ejemplo. Y básicamente nos presenta la historia de esta chica que va a buscar a esta otra muchacha rubia y literal le pregunta si es la bruja, no una bruja, sino la bruja, porque ella necesita a la bruja, porque tiene una emergencia familiar grave, que luego lo que nos cuenta es que resulta que su mamá es presa de una maldición que la tiene postrada en cama y necesita la ayuda de esta muchacha que aparentemente lo más que hacía del trabajo de bruja en el pueblo era montar un tarantín en el tianguis del pueblo y leerle la fortuna a las personas, pero lo que esta niña necesita pues es más poderoso que eso. Y aunque pareciera muy mundano el setting, porque cuando ves el dibujo y la situación en la que nos colocan, resulta que esto es un mundo lleno de magia, muy parecido al nuestro en términos de, vamos a decirlo así, de diseño, pero las situaciones en las que se enfrentan son bastante mágicas e importantes. Eso hace, creo que resalta aún más ese elemento sobrenatural. Y ese elemento como esotérico que es parte de esta historia. Sí tiene muchos elementos manga, ahora que lo dijo Valentín no lo había notado, pero sí que los tiene, es como un manga coloreado. Y nada, pues, o sea, de verdad disfruté muchísimo el arte, disfruté muchísimo la manera en que está narrado. Creo que el dibujo y el estilo le suman muchísimo al setting y a la atmósfera de la historia. Y nada, pues, o sea, a mí este primer número me atrapó y me atrapó bastante. Me gusta mucho, mucho este estilo y se mueve ágilmente cuando tiene que moverse ágilmente la historia y contemplativamente cuando tiene que ser contemplativa. Y eso creo que es bastante prodigioso, además de que, como pueden ver, el estilo es como que su propia cosa. O sea, aquí, si me lo pusieran al lado de otras cuestiones, pues ya al menos el estilo de este artista ya lo pudiera yo diferenciar, tanto por el color, por las líneas, por la manera en que están dibujados sus personajes, etcétera, etcétera, etcétera. No sé a ti qué te pareció, Valentín. Ah, es un cómic. ¿Te llamó la atención? Está bonito. O sea, de los que, como te mencionaba ya al final, un poco antes de entrar al programa, estaba decidiéndome entre el Extreme Carnage, el Ordinary Gods o el Mamo. Y la portada, dije, no, vamos a traerla. Este se nota que es Young Adult. Pero a mí desde las primeras páginas dije, ok, vamos a leer un manga, no hay problema si me gustan los mangas. ¿Cuántas páginas son? ¿Sí chocaste? Vamos a ver. Yo sentí que eran mucho. 40 y pico páginas, sí. Sí, eso, no son sí 24. Sentí que eran mucho más que un cómic normal. Sí, chonchito. Aún así, lo leí porque pensé que iba a ser lectura rápida. No es tan tardado, pero sí, de repente era como, esto sigue y sigue y sigue. Está lindo, o sea, pero sí esperaba que en este primer capítulo, justamente por lo largo que fue, que me dieran algo satisfactorio. Para mí fue un cliffhanger muy, ¿what? ¿Neta? ¿Me vas a leer otro cómic? Aún no estoy seguro, probablemente el segundo capítulo lo voy a leer, pero como primer número sí fue así de, ok, no me terminó de enganchar. Es que creo que creería yo que aquí el enganche, pero de nuevo, es como funciona conmigo. El enganche aquí es el arte, la manera, el estilo del artista. Y es fundamentalmente lo que hacen las primeras páginas. Es el enganche. Si no funciona así para ti, pues sí está difícil de que te haga. Sí está lindo, pero no es como el Jonah de Chris Amne, por ejemplo. O sea, no. Incluso los X-Men de Peach Momoko. Los están súper hermosos. Uh-huh. Y este está lindo, está bonito, está atractivo. Pero ese rollo muy manguesco de empezamos una conversación de la nada. Vamos caminando y vemos todos los pajaritos. El arte está bonito nuevamente, pero sí es como, ok. A eso me refería el pacing, el ritmo que lleva el cómic es. No es como mi hit tampoco. Me gustó la parte de los círculos de poder. Uh-huh. Y esperaba que andaran un poco más en eso, pero fue apenas una pequeña mención. Lo que está pasando en el pueblo no me pudo interesar. De hecho, me gustó todo el inicio, me gustó toda la primera mitad de ellas caminando. Uh-huh. Toda esa parte sí me latió. Ya cuando llegan a la ciudad y ya están con el problema, no me gustó. O sea, como que sentí que eran dos cómics y el segundo cómic no me satisfizo. No me completó. A lo mejor a la mitad del cómic me voy a quedar, ok, va, ya vamos a entrar al pueblo y a lo mejor el siguiente número sí tengo ganas de leerlo, pero se me hizo muy, muy largo. Pero nuevamente, esa es cosa mía. Por acá, no, de hecho, la gente sí leyó Mamo y pues hay comentarios al respecto. El buen Amaury Sánchez, que había estado muy callado hoy, pero ya nos comenta a través de YouTube, dice, este cómic es muy bonito en todo, hasta en la forma de terminar este primer número. Él obviamente le está completamente en desacuerdo con lo que yo acabo de decir. A él le latió. O sea, sí terminan con el ente, creo, pero como que todavía más queda muy, no sé, lo sentí un cierre muy de golpe para un cómic tan largo. Es que de hecho, o sea, yo no había hecho el link, pero sí es muy manga, y es a mí un manga, esos finales no me molesta mucho, pero... Es que el manga es un cómic, es parte que luego no... es un estilo diferente. Depende del manga. Pero sí, o sea, este tiene todo un estilo muy... Dice Secundino, que Mamo tiene un arte precioso. Luchamex dice, TikTok Indies, un manga como cómic independiente, extraño. Y Goldes dice, ¿Mamo? ¿Cuál Mamo? La que quieras, compadre, yo no te voy a... De hecho, hay un pueblo en la costa de Venezuela que se llama Mamo. De hecho, tengo familiares que son de allí. Y hay un chiste muy, muy conocido, porque el pueblo, como todos los pueblos, tiene la parte alta y la parte baja del pueblo. La parte alta se llama Mamo Arriba, la parte baja se llama Mamo Abajo. Y así aparece un anuncio gigantesco para que te orientes. Para acá es Mamo Arriba, para acá es Mamo Abajo. Y esa foto de Mamo Arriba, Mamo Abajo, lo usan en Venezuela, pero para todo. Ahí tiene ese chiste fácil para que Valentín se ría un buen rato. Sí, sí es. Lo voy a ver, voy a hablar con unas amistades venezolanas, voy a platicarles al respecto. No sé si lo conocen o no, bro, pero te la voy a buscar aquí. El Vinicius acaba muy abruptamente, de plano, lo hubiera sacado en TPB, pero me gustó. Es que también es, o sea... Como un capítulo en una shonen, a lo mejor no hay tanto problema porque son semanales. Acá que va a ser mensual, es un poco distinto el manejo del ritmo, pero pues ya veremos. Diego Brizón dice, no tenía mamo en mi radar, con la opinión de Bernardo y ese bonito arte ya tiene mi atención. Okay. Segolded, al igual que Diego, creo que le voy a entrar al cómic. Pues mira, qué bueno que sirvió para que la gente lo conociera. Sí, el arte es muy bonito, yo digo, no me atrapo tanto. Pero tiene cosas interesantitas. Te digo, la interacción de los dos personajes principales cuando van caminando hacia el pueblo, eso sí me gustó. Muy bien. Aquí para que termines de reír, Valentín. El tigre Mamo Arriba. Aparte con el tigre. Pues. Porque hay un pueblo que se llama El Tigre y queda en dirección de Mamo Arriba. Ay, qué cosas. Bueno, acá tenemos un pueblo que se llama La Chingada, entonces. Cuando te mandan la chingada, ya sabes a dónde hay que ir. Ya sabes. ¿Qué sigue, compadre? El siguiente en la lista. De hecho, es uno de Ahoy Comics, que se llama Blacksmith. Ah, ese no llegué. Y me hubiese gustado que lo hubieses leído porque sí me interesaría tu opinión. Voy muy, muy brevemente con este porque, de hecho, si les cuento mucho, se les cago la fiesta. Pero tenemos rato sin hablar de un cómic de Ahoy Comics. Es donde The Mark Ross fue a escribir su cómic sobre Jesucristo. Y que tiene, de verdad, varios títulos interesantes. Es una compañía editorial pequeña, pero todo lo que saca, de verdad, que siempre tiene un twist que creo que le suman. Y que también se destaca porque en sus floppies, en sus grapas, aprovechando que no está Francisco y puedo decir grapas sin que nadie le dé un síncope, le agregan prosas o poemas o un valor extra porque quieren que el hecho de que tú compres los singles pues le sume más que solamente un TPB picado en 6 piezas, ¿no? Bueno, el twist que tiene este cómic, o las dos cosas que tiene, primero es del señor Eric Palacki con arte de Wendell Calvancati. No conozco a ninguno de los dos, pero el detalle que tiene es que es un cómic en blanco y negro, lo primero. Segundo, es una historia noir, es decir, esta chica que estamos viendo acá en su bañera y que se está levantando de golpe, que nos revelan que fue herida con una bala. Es una detective, se encontraba en una misión, de hecho una misión bastante banal porque estaba espiando a un tipo que está engañando a su esposa y estaba recolectando pruebas de ese engaño, y de repente recibe un tiro. Y el detalle que nos dan, sin revelarnos mucho, es que resulta que esa bala que la había afectado de esa manera es una bala de plata. Entonces ya te da una idea de por qué es diferente esta persona o por qué una bala de plata la afecta más. Pues resulta que es una licántropo o una mujer lobo. Y se los voy a dejar hasta allí. Entonces, oye, dígame. Quiero decir mi comentario inútil de no haber leído el cómic, pero qué bonito, qué bonito el juego de palabras, ¿no? Cuando dijiste Blacksmith, yo lo primero que busqué fue herrero. O sea, dije, no tenía el título en mente, entonces ahorita lo googleé para poner la portada en Twitter. Sí, tiene un Blacksmith, sí. Ahoy. Y, ay, güey, no es herrero, es no. Mitos negros o los mitos del negro. O los mitos del oscuro también pudiera ser. Para que no suene tan feo, porque luego ya no nos dejan hablar en español tampoco los gringos. O sea, ellos escuchan negro, que pues, nos referimos al color, y te baneamos, güey, lo mismo. Ay, pues. Pero bueno, sí. Tú dices, esto es un cómic noir. Noir es negro en francés, es un cómic negro. Sí, sí, sí. No, está lindo el nombre me pareció ingenioso. Y bueno, tiene a este compañero que sabe de su naturaleza y que la ayuda en todas estas investigaciones. Rápido, de verdad que la trama se mueve muy, muy rápido. El hecho de cómo te introducen los detalles mágicos de este mundo, de verdad que está muy, muy bien hecho. Me gustó muchísimo, muchísimo el pacing, me gustó muchísimo el oficio del artista para con sombras. Y lápices solamente, pues de verdad que hacer un setting muy muy bien pensado me gustó, me encantó me gustó bastante este primer número, y para hacer una historia noir con tintes sobrenaturales también hacen algo bien bien bien curioso, que es que te presentan muy muy bien a los dos personajes, están muy bien dibujados sus personalidades, cómo se enfrentan, por qué tienen esta relación de amistad o más de amistad que no sabemos. Y nada, o sea, bastante, bastante interesante. De verdad que se los recomendaría si quieren leer algo que se salga un poquito de la norma, y sobre todo si les gusta los elementos sobrenaturales y los elementos de crimen, este es su cómic. Al menos este primer número cumple con esa premisa. Dice el buen Félix Farsal que le encanta el arte de este cómic en exceso. Uy, en exceso. Y Luchamex dice, pero las bueno, cosas en exceso no son buenas, amigo. Chan, chan, chan. ¿Qué otra cosa tenemos en el siguiente en que tenemos en la lista? Es, digamos, el que tenía más hype entre los... Bueno, este y el de He-Man eran los que tenían más hype dentro de los indies, pero vamos a leer... Cuando dijiste que ibas a hablar de que tenía más hype, justamente ya estaba poniendo el de He-Man. ¿De cuál vamos a hablar entonces? No, es que el de He-Man lo dejé de último, perdón. No, pero es que sí le escuché mucho de este. Image lo estaba promocionando de verdad muy fuertemente, y creo entender por qué, porque es que tiene una premisa... para serie de televisión, y aunque es medio derivativo Bueno, dime tú a ver qué si te pareció o no. No quiero prejuiciarte. Es Ordinary Gods, que sé que sí lo leíste. No. Te digo que lo iba a leer. Era este o el de Mamo. Y dije, pues, ¿cuál Mamo? No es cierto. Pensaba que sí, sí lo había, pero tú pusiste ahí leído. No, le puse Ordinary Gods. Este, ¿no? Ordinary Gods. Le traí. ¿Lo leíste o no? No, me llamaba la atención. Ah, bueno. Y sí lo quería leer. Entonces voy breve para no espoliártelo. Escrito por Kyle Higgins con arte de Felipe Watanabe. No sé si conoces alguno de ellos dos. Kyle Higgins, de hecho, no me gusta mucho realmente. Él escribió el Nightwing del nuevo 52. Y si no estoy mal, también estuvo con Black Radiant, ¿no? Si tú lo dices, te creo. Falta nuestra comiteca ambulante. Como dice mi área, Francisco está enfermito y no vino. No, Radiant Black, sí, Radiant Black, el que leímos hace poco del superhéroe. Ok, que el superhéroe medio Power Ranger, que fue por accidente. Sí, que al final ni lo terminamos de leer. Bueno, ustedes, a mí sí me gustó con todo y todo, pero no lo he vuelto a comentar porque de verdad le pedí el rastro, así que no me gustó tanto. Pero bueno. Dime, Ordinary Gods, ¿sí está chido? Dinos. Está interesante la premisa, pero está muy difícil no pensar que pareciera una mala copia de Neil Gaiman, honestamente. Nos plantean este mundo, primero nos hablan de un flashback en el que persiguen a este Yakuza, bien extraño cómo terminan básicamente asesinándolo. No voy a mostrar esa página para que no nos vayan a mutear. Y luego nos hablan de este reino fantástico en el que las naciones son aparentemente como características humanas o sentimientos. Entonces tienes la nación de la inspiración, la del instinto, la del amor, la de la inteligencia, la de la fuerza, y luego tienes otras naciones quizá más tristes como la de la preocupación, la de la culpa, la del arrepentimiento, y que nada, que los que mandan en esas naciones son, a falta de una mejor palabra, dioses, creados por un otro dios supremo, que sería algo así como, no sé, como los titanes con los dioses del Olimpo, o no los titanes, ¿cómo se llama? El que era el papá de Zeus, que Zeus terminó matando, se me olvidó el nombre. ¿Cronos? Sí, Cronos. Era un titán, ok. Entonces los titanes a los dioses, pues era este superdios que, y se rebelan contra él. El hecho de que se rebelen hace de que literal existan dos facciones que están siempre enfrentadas entre ellos, pero el hecho de que son dioses, son seres inmortales, hace que se convierta en una guerra indefinida, porque nunca tienes victoria absoluta sobre tu enemigo, porque nunca lo eliminas por completo, siempre va a poder resucitar. A la par de eso nos plantean la historia de este chico afroamericano que está, por ejemplo, en las primeras páginas en terapia. Nos habla de aparentemente un trauma que está tratando de conversar aquí con su terapeuta. Básicamente también admitir que se encuentra deprimido. Y luego de su familia, de su hermanita menor, etcétera, que aparentemente es muy ñoñita y le gusta mucho leer, y él lo va a acompañar a comprar el último libro de una serie de young adults que ella sigue con fervor. Como sus papás, pues, nada, son muy tiernos, etcétera, y promueve mucho el hecho de que sean muy estudiosos los chicos. Poco más que decir de eso, porque en paralelo pues continúa la historia de estos dioses, y solamente les cuento que la solución que hayan precisamente para terminar de poder vencer a la facción enemiga es que se inventan un planeta no habitado, pero que permite la posibilidad de que exista vida en él. Un planeta en el que pueda servir como una especie de prisión para esta facción de estos otros dioses. A la par de ello, cuando los chicos están en el supermercado, en el centro comercial, buscando esta serie nueva que la hermanita quería, me pareció muy gracioso que nos hablan de una, como una especie de secta o religión que se me pareció mucho a la cientología, y que el chico de hecho rechaza a la muchacha que se las está vendiendo o que quería charlar con ellos al respecto. Espetándole en cara todas las incongruencias de su religión, que se parece mucho a la gran revelación de la cientología, de que básicamente las almas humanas realmente son almas de una raza extraterrestre que terminó habitando la Tierra por pura casualidad. Entonces está como basándose en eso, pero al mismo tiempo haciéndonos creer que es verdad. Y es en cierta medida la revelación del cómic. O sea, las dos historias se terminan, que son medio paralelas y que parecieron no estar conectadas entre sí, terminan conectándose. Entonces, interesante la premisa, pero no particularmente muy original. Eso sí, está bien construida y se entiende, no como aquel título de Boom que leímos hace un par de semanas que ni tú ni yo entendimos, y Francisco dijo que finalmente era porque estaba mal escrito y de verdad que así era. Aquí en cambio la premisa está muy muy bien escrita. Sí, la cosa esa loca que ya ni me acuerdo. Aquí la premisa de verdad que está muy muy bien construida, pero a mí se me hizo de verdad derivativa. Ya lo he visto mejor escrito por Gaiman, por ejemplo, en... ¿cómo se llama la de Gaiman de los Dioses? Que de hecho es de esta serie en Prime Video. American Gods. American Gods, exactamente. Y en otras historias, o sea, poco más que decirles respecto a eso. Está bien este primer número. Probablemente lea un par más como para darme una idea de para hacia dónde va la historia, aunque revelan bastante en este primer número. Creo yo que no les estoy diciendo mucho. Si a ustedes no les molesta mucho lo derivativa que es, y pueden ver más allá de eso, pues sin ese detalle, pues yo creo que sí, que sí, que sí valdría la pena. Pero poco más que decirles al respecto. Sabes que yo ahí sí me pega un poco el prejuicio personal, y en este caso es muy, muy personal, porque a diferencia de con Gary Dugan, ahorita ya la que es un prejuicio profesional, o sea, no soy fan de sus trabajos. A Carl Higgins me acuerdo de haberle escuchado comentarios medio payasones, en el punto de que le hicieron críticas a su chamba y el cuate se las tomaba muy personales. Y era un rollo así como que yo estoy escribiendo en DC. Así lo recuerdo, pero a lo mejor no fue así, pero así lo recuerdo. Y siempre que veo a Carl Higgins es como... No me encanta la idea de leerlo. No sabía que este era de él. En lo que había visto era el nombre, que me gusta el nombre, Ordinary Gods, no Dogs. Son cosas muy distintas. Dije, está chido el nombre, me late. Y el arte de portada está hermoso, la Wrap Around, que es donde ven las caras de todos estos dioses. Y dije, ok, no sé de qué va, pero la portada ya me tiene. Y sí le quería echar el ojo. Ahorita que ya vi que de quién era, dije, ay, pues mira, qué bueno que me quedé con Mamo. No sé, igual sí le echo después el ojo, porque a fin de cuentas sí quiero leerlo. Y me queda claro que mi prejuicio con Higgins es muy, muy subjetivo. O sea, no necesariamente sobre su trabajo. Es que era algo respecto al nuevo 52, que por si a mí ya me caía bastante gordo. Y el vato estaba trabajando lo de Nightwing. Y, o sea, se puso en un plan así súper agresivo. Es que pues, también, pues. Yo que no tengo todo ese background con Higgins, te digo que lo sentí derivativo. Entonces. Sí, y también eso, que tampoco creo que sea particularmente excepcional el cuate, y creo que sí se siente hecho a mano. Nuevamente, probablemente con el paso de los años he crecido lo que dijo él, y ahorita no me acuerdo bien ni siquiera cuáles fueron sus declaraciones, pero al vato se me hace mamón, a lo mejor sin merecerlo. Pero es que eso lo dijo en una conferencia de prensa de La Mole, donde estuvo presente, y sí. Y dice, señor Secundinos, que después de Nightwing New Order es difícil tenerle fe a Higgins. Es lo que yo digo, su Nightwing fue muy meh, pero aparte el cuate creía que estaba haciendo alguna chingonería. Es como, no eres Tom Taylor. Ahora Tom Taylor, si llega y dice, mira, mi Nightwing, pues sí, güey. Es que usualmente, usualmente los escritores que saben que están haciendo algo maravilloso, no lo dicen así. No. Usualmente, sí, hay excepciones. Hay veces en que el ego coincide con la genialidad, no todo. Sí, o sea, no todos son Alan Moore. Exactamente. El señor puede ser o John Byrne, que era un ego con patas ya en los 80, en los 90, cuando todavía lo merecía el señor, y le decían el ego con barras o algo así, pero pues el guate lo valía, ¿no? Pero bueno, Félix Farsa dice, es que el New 52 sí estuvo, y nomás puntos suspensivos, estoy de acuerdo. ¿Qué tipo de avatar es ese? Preguntan también. Zeus, dice Goldet. O sea que los mandan a un planeta Tartarus y la culpa la tienen los extraterrestres. Y Elizabeth Ugalde nos preguntaba por acá que, decía que sí suena que será su cómic. Gracias por la recomendación, pero no sé si se refería a Blacksmith o a Mamo. No sé. Pero bueno, continuamos. ¿A Mamo arriba o a Mamo abajo? A Mamo arriba o a Mamo abajo. No sé, ya nos dirá ella cuál ya, prefiere. Sabemos que Batman no va para Mamo abajo. O Mamo abajo, ya decía ella. Muy bien, el siguiente es Masters of the Universe Revelation, the official prequel, la precuela oficial a la animación de Netflix, que está por estrenarse. El señor Kevin Smith, aunque Kevin Smith aquí, pues, y que puso la historia, pero ni escribió el guión. ¿No escribe? No es de Kevin Smith, es de Rob David, con dibujo de Tim Sheridan. Y no solo eso, sino que la portada mamoncísima, la portada bien mamó, es de Stepan Sejic. Es todo lo que tienes de Stepan Sejic. Porque pues sí, el interior es otro estilo completamente diferente. ¿Tú lo leíste, Valentín, o no llegaste? No. La verdad es que No, no estoy tan emocionado. Contrario a la gente de mi generación, yo no estoy tan emocionado con el relanzamiento de He-Man. Es que tú y yo somos de la misma generación, y con todo y que yo jugué bastante con He-Man, recuerdo con cariño el castillo de Grayskull que tenía y todas las figuras. Yo nunca fui muy fan de la serie animada. Y de hecho, traté de volver a verla hace relativamente poco. Aún estaba en Venezuela. Y es horrible. Sí, error. No, yo sí era muy fan de la caricatura, no me la perdía. La película también la vi no sé cuántas veces. Los juguetes los deshice. Todos los juguetes los deshice porque para eso eran los juguetes. Los siguientes reboots, la verdad es que yo nunca los vi. O sea, nunca. Para mí, He-Man se murió en los 80. Ahora el relanzamiento de los juguetes clásicos. He estado a punto de entrarle porque están baratos, están como en 300 pesos, pero si no, los encuentras... Y son bien bonitos. Están bonitos. Muchísimo, están bonitos. Pero la cosa es como están baratos, los revendedores hijos de su mal dormir los compran y ya no los encuentras al precio de tienda. Entonces es como, pues ni siquiera eso se ha tenido chance. O sea, si estuvieran en precio de tienda, sí los compraba, pero yo no voy a pagar reventa de esos. Y la serie animada, aunque el trailer está bien bonito, seguramente la veré. Pero no te creas que no. Pero tú sí lo leíste, cuéntanos. Y honestamente, no es que esté mal la historia que nos están contando aquí. De hecho, si van a ver la serie animada y están emocionados por ella, creo que deberían leer esto porque si depende de cómo lo ejecuten en la serie, si está como complicado lo que Kevin Smith quiere hacer aquí. Porque Kevin Smith lo que básicamente lo que quiere hacer es darle gravitas, darle peso y todo un tema mitológico importante a la historia de He-Man, a Masters of the Universe, que honestamente no lo tienen. No. O sea, porque la serie animada original no lo tenía. Entonces, en ese aspecto está pesada la lectura, porque es bastante lo que te quieren contar. Y no sé por qué, porque si uno pensaría que si esto tiene dinero de Netflix, deberían haberle metido un poquito más, pero está todo como muy condensado. Entonces, de entrada, es un poco extraño que esté saliendo bajo el sello de Dark Horse, cuando Netflix... Ah, eso era lo primero que te quería decir. Netflix tiene su imprenta. Ajá, no solo eso, sino que hasta hace muy poco yo leí de Tim Seeley, de hecho, y eso fue antes de que estuviera en el programa, y me agradó, estuvo interesante, pero era de DC, una historia también de He-Man. Yo pensaba que Masters of the Universe lo tenía DC, el personaje. Está raro. Pero si era de DC, no era de... Bueno, no sé, sí, porque DC tenía los crossovers con la Liga de la Justicia y todo eso, pero... No sé. Pero este era como un He-Man en diferentes... como en un multiverso. Entonces tenías diferentes versiones de He-Man. No, tú lo debes de tener más fresco, la verdad es que yo no lo ubico tanto. Pero me refiero a Netflix. Cuando compra el Miller World, los nuevos cómics de Mark Miller salen vía Image, pero con el sello de Netflix Comics. Así como sale sale Invincible con el sello de Skybound, con el sello de, o sea, los cómics de Miller salen con el sello de Netflix. Qué curioso que esto lo está sacando Dark Horse. Y de hecho lo que tiene de Netflix, de hecho no es el logo de Netflix, sino que nada más que te dicen que es la precuela oficial. Ah, qué curioso. Ok. Bueno, pero la historia es de Kevin Smith y Rob Davey, que son los creadores de la serie animada, pero el guión es de Tim Sheridan y el arte de Mindy Lee. Uh-huh. Y como ven, la portada poco o nada tiene que ver con el arte interior porque es un estilo muy muy diferente. Está bonito, está cumplidor el estilo, pero creo que la historia está pesadita. Básicamente nos hablan de este calamar gigante multidimensional que de repente aparece en el castillo del rey de Eternia. De los que medio saben del cuento de He-Man, es que He-Man realmente es el príncipe Adam, el hijo del rey de Eternia, pero nadie lo sabe, a pesar de que al menos en la serie animada eran idénticos, básicamente porque la idea era utilizar la misma figura y solamente cambiarle la vestimenta. Estoy viendo que acá en los cómics y en la serie animada sí hacen un esfuerzo por diferenciar la... Si no los rasgos del rostro. Parece que el color de piel va a ser distinto, ¿no? Pues yo no vi muy distinto aquí al príncipe Adam. De hecho, por aquí sale y lo que es más delgadito, pero es el mismo color de piel. Pero bueno, el tema es que se encuentra con este monstruo calamar que termina hiriendo al papá de Adam, al rey de Eternia, que no recuerdo ahorita el nombre, y la manera en que tiene la hechicera, que es esta, también tuve esta figura que tiene este halcón, etcétera, y orco. Lo que no sabía era que Battlecat también hablaba, porque aquí habla y todo, que yo recuerde no hablaba, pero bueno. Envían a He-Man al pasado, precisamente para encontrar las respuestas sobre cómo batallar, porque se queda el rey en un estado vegetativo. No se sabe por qué. Y no logran cómo vencerlo. Entonces la manera que tiene es, bueno, vamos al pasado, porque aparentemente este calamar ya estuvo aquí en Eternia alguna vez. Y lo que le da cierto tono a la historia es que nos encontramos con un rey milenios atrás de Eternia, que es este caballero acá afroamericano, también con su hijo. Hace una reminiscencia a Adam de su papá enseñándole esgrima, y este caballero enseñándole esgrima a su hijo, y que se enfrentan. Y fíjate que aquí el castillo de Grayskull es muy diferente al que conocemos actualmente, que sí. Se enfrentan precisamente a esta misma amenaza, y cómo este calamar gigante de hecho tiene mucho que ver con la espada del poder que termina blandiendo He-Man, y el carácter de He-Man en contraposición con el carácter de Adam. Entonces aparentemente siempre ha habido un He-Man en Eternia que es el guerrero, y un rey que tiene que ser el que cumple ciertas funciones diplomáticas y políticas. De nuevo, le está dando mitos a la cosa, le está dando background, o sea, aquí se ve, pero lo sentí honestamente más que una historia, como un pitch, casi como algo que puedo haber leído en Wikipedia para ponerme al día con respecto a la historia. No sé cómo lo vayan a retratar en la serie, porque vi, por ejemplo, en el trailer, que el hecho aquí lo que muestran es que aparentemente la espada del poder es la unión de dos espadas, una forjada con un metal misterioso que de hecho obtienen de este ser que, oye, si no es Skeletor, es el papá de Skeletor, voy igualito. Y otra espada que tenía este rey antiguo, y vi a He-Man separando las espadas. Entonces, como que entender esto va a ser importante para la serie animada. Entonces, yo nada más por eso lo voy a leer, porque la serie animada y Kevin Smith me llaman la atención el hecho de que se esté metiendo en estas aguas con He-Man. Pero el cómic de por sí, más allá de ese valor referencial, honestamente, está muy verboso, está pesado, a veces hasta medio aburrido, porque tratan de meterle muchísima historia. Creo que va a ser una miniserie de 2 números. O sea, que lo que cumple, así como los mini cómics que en algún momento sacaron de He-Man para acompañar a las figuras, esto cumple nada más con el hecho de ponerte en el día con respecto a la historia. Que cuidado, cuidado, si en el primer capítulo va a ser un resumen de 5 minutos y con eso va a bastar. Entonces, que seguramente va a ser algo así. Entonces, no van a esperar que la gente lea estos cómics. No, pero los más clavados sí lo van a hacer. Entonces, si es por la portada de Stephen Selle, pues adelante. Y la otra cosa es que, y que creo que es la promesa de la serie animada, de verdad que creo que le están dando un lugar a Skeletor. De hecho, no hace nada, pero el momento en el que sale el cómic está así, ahí sí estuvo tenebroso, interesante. Me gusta que se alejen un poquito del Skeletor meme y nos den el Skeletor tenebroso, que es al que yo me imaginaba cuando jugaba con las figuras, y que cuando vi la serie animada es así como que, ay, no es tan mamón como yo pensaba. Es curioso, yo creo que yo vi primero las caricaturas que los juguetes. Honestamente, tuve los juguetes más pequeños, y por mucho tiempo yo como que me hice mis propias historias en la cabeza, y después fue que vi la serie animada. No, y aparte traía esos cómics, entonces seguramente también ayudaba mucho. O sea, Alejandro Guerra, ese Skeletor parece ser más fantasmagórico, un anime bien viejito, mi papá lo veía, parece más fantasmagórico. No conozco el personaje, pero clásico, calamar, sí. Sí, Félix Fassar. Y telepático, o sea, copiado de Alan Moore. Dice, Ginger hablaba con una voz distintiva que rompería muchos cristales hoy en día. Sorceress, yo quiero que vuelvan a hacer los cómics de Supernatural, pero ahora bien hechos. Dice, Dark Horse tiene licencias, más cosas de Netflix, también tiene Stranger Things. Muy buen punto. Sí. Félix dice que acá están agotados, los vende la tienda del carrito parlante y se agotan en minutos en línea. Se refiere a los juguetes los nuevos juguetes de He-Man. Isaías, homoerotismo de los 80s reboteado. Dice que es un cómic para geriátricos, dice Félix. Y Luchamex, She-Ra fue su caballo de Troya para la nueva versión que vendría este mes. De hecho, She-Ra está muy buena, y She-Ra sí era un relanzamiento completamente. O sea, sí fue una reimaginación de historia. Pero es otro pedo. O sea, creo que ni sale Eternia, ni sale He-Man, ni nada. Es otra cosa. Y si la pueden ver en Netflix, de verdad que es una serie animada preciosa. Está muy bien hecha. Si mal no recuerdo, sí sale He-Man o hay más. Yo como me quedé en los primeros capítulos, de hecho. Sí, mal lo recuerdo. Está linda. Eso sí me acuerdo. Pero yo vi nada más que las 2 temporadas. No lo terminé. Pero iba bonita. En las figuras, bueno, obviamente es para niñas. Está bien hecha para niñas. Yo veo cosas para niñas, pero She-Ra no me terminó de enganchar. Super Hero Girls. Mira, mi amor para Super Hero Girls. Las figuras, era así. Si tenía la espada de Skeletor, se podía unir a la de He-Man. Dudo que lo sea. Mira, casi ¿no? casi nadie reconoce esa referencia, era un anime bien oscuro, se refiere a fantasmagórico, y de baja calidad setentera. Ok. El siguiente de la lista es Firepower 13, para que nos comentes cómo va, porque yo sí, honestamente tengo como 4 números que no leo Firepower, perdón. Pues, te puedes quedar en el 12, si no te preocupas mucho, la verdad. No porque este número 13 no sea bueno, pero este es un número muy, muy, muy, es un número muy, muy impas, muy, muy de... Transicional. Sí, vamos a, muy transicional, vamos a decir. Porque es como la calma, es, mira, ¿te acuerdas lo que pasó en el... ¿Te acuerdas lo que pasó al final del arco anterior? Ok, los personajes ya regresaron en transición porque al parecer no se escribe adicional. Son los personajes regresando a su vida regular. Tenemos por ahí, hay guiños, de hecho se me hacen un poquito muy obvios. O sea, recordemos que nuestro protagonista ya se enteró que su amor del campamento sigue viva. Spoiler. Si no, bueno, sí es spoiler porque se trae el número anterior. Pero dices, ok, pero pues cómo va a regresar con ella si tiene una esposa bien bonita y que lo apoya y todas sus pendejadas, ¿no? Pero también vemos que aquí ya la esposa empieza a tener momentos muy coquetos con su compañero policía. Son los Kung Fu Cops, de hecho está muy padre el cómic. Y este es un buen cómic para demostrarnos que Chris Amne también sabe hacer cómic de conversaciones. No es todo de acción. Es cierto. Si me preguntas, sí creo que es un desperdicio tener a Chris Amne haciendo ese tipo de cómic, porque la acción que le queda poca madre. Pero el señor es un artistazo, no solamente en el storytelling, sino la manera de situarnos en los lugares. Muy, muy, por ejemplo, ahorita estamos viendo en video. Miren esto, lo mucho que a muchos artistas le cuesta, pero esto es un montón de niños, y creo que es la primera vez en mucho tiempo que veo un cómic donde hay un montón de niños de primaria o de secundaria, y son niños. O sea, sí, estoy viendo niños, no un montón de adultos chiquitos. De hecho, ese es un muy buen punto, y no solamente eso, o sea, estamos en una escuela, está muy bien, está lleno de detalles. Mira, este es plena pubertad, ¿no? Que no sea... Sí. Afectado el boss, o sea, está, pero... Sí, no, todos los personajes están muy bien caracterizados, incluso todos los de relleno, vemos los casilleros, vemos son pasillos llenos de gente, está muy, muy bonito, está muy bien llevado el cómic, vemos como los hijos ya tienen como sed de pelear un poquito más, quieren que les explique cómo lanzar bolas de fuego, sugeriría que no te adelantaras mucho, pero es básicamente ver ¿dónde está la familia en este momento? ¿Por qué está en dónde están? Y ver el cliffhanger no lo voy a spoilear, pero básicamente pues, está relacionado con el final del arco anterior, donde vemos pues, las amenazas que van a enfrentar. Pero este número está lindo, pero muy, muy de transición. Creo que también era necesario, pues. O sea, se aprecian los cómics en los que te crecen a los personajes o ves lo que aprendieron durante los arcos anteriores. O sea, ya vivieron todo esto, estuvo lleno de acción. ¿En qué momento se quedaron ahorita? Es un cómic lindo, pero más allá, creo que queda bien como el primer capítulo del siguiente arco, pero para leerlo así nada más. A menos que andes muy en el mood de Slice of Life. Exactamente, eso es lo que voy a decir, Slice of Life. Sí. Sí, porque de otra manera queda un poco extraño dentro de esta colección, porque Firepower hasta ahorita había sido acción, acción, acción, acción, acción, acción. Sí. De repente fue así como, wow, vamos a calmarnos tantito. Bueno, pero no es que esté mal, simplemente es como cuando vas bajando así en la ruleta, en la montaña rusa, cuando vas bajando así es que ya no llega. En la montaña rusa vas bajando y de repente otra vez. Sí, algo así, ándale, más o menos. Digo, porque también seguramente Lo que sigue va a estar, pues como nos tienen acostumbrado Kidman y Chris Amne, ¿no? Nos dice Félix que Agni Kai en la secundaria. Agni Kai, compadre, no entendí la referencia. Te soy muy sincero, no la entendí. Okay. Chan, chan, chan. Pero Firepower, pues sigue siendo un cómic bonito. Este fue un capítulo diferente. Seguimos. O sea, la verdad es que es una colección que yo no voy a dejar de comprar. O sea, no, a menos de que plano se pusiera aburrida, este no fue aburrido, nada, fue distinto. Ya salió sería el primer TP o el segundo, ¿no? El TPB sí ya salió. De hecho, ya va a salir, ya debe estar el segundo por salir, si no es que ya salió. Ya debería haber salido. Ahorita checo para ver si aprovecho y compro los tres. Yo me voy a esperar a los deluxe. Tengo el TPB del primero, de la novelita gráfica, pero sí me voy a esperar ya mejor un deluxito. Ok, que vamos a ver si van a ser... que puede que no incluya la precuela, de hecho. ¿Quién sabe? Yo creo que sí tiene que, pero puede que no. Porque de por sí sí es larguita, o sea, no. Sí, una novelita. Muy bien, ya para terminar con los... Porque no voy a hablar de Nocterra, porque... De Nocterra, si quieres, hablamos cuando el próximo... ¡Ah, el Hellboy! ¡Sí, es cierto! ¿Sí lo leíste tú o, no, o nada más lo leí yo? No, lo leí tú nada más, pero te lo dejo porque es Hellboy and the BPRD, pero escrito por Mike Mignola, entonces, por favor. Bueno, hay que ser sinceros, eso de escrito por Mike Mignola es un deseo. Ah, no, ya vi, story by, ya. Sin embargo, ¿cómo se llama el título? ¿Cuál es el título completo para buscarla? Hellboy and the BPRD, The Secret of Chespro House. El secreto de la casa Chespro. No sé si Chespro significa algo. Es el apellido de las personas. Perfecto, es que no sé por qué razón no había guardado la portada, entonces lo necesitaba. Ok. And the BPRD, una miniserie de dos números. Sí, de hecho, yo pensé que iba a ser un one shot. Y pues no es cierto, ¿verdad? No, señor, son dos. Pero bueno, básicamente este es un cómic que está situado en la década de los 80. Recordemos que pues Hellboy, los cómics de Hellboy te los ponen así bien random. ¡Ah, mira, ahora estamos en los 20! ¡Uh! O cosas así por el estilo medio loco. Bueno, no es cierto, es después de los 30, pero sí. O sea, es como muy random. Llega a una casa que le dicen que está maldita y pues básicamente llega él y una... Cider, ¿cómo se llama? Una de estas mediums, a quitarle la maldición, porque pues, se la dejaron en herencia a un chavillo ahí todo pendejín, un chavillo de unos 30 años, que él no cree en estas cosas, pero pues, su mamá sí dice, no, pues que, mira, como que nos quedamos aquí toda la noche y ya mañana le decimos que ya se levantó la maldición y ya no hay bronca. Pero bueno, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? No, pues que mi familia... esta historia de que el tatarabuelo, el abuelo había matado, no sería el abuelo, sí, el abuelo había matado a su hija. Esta es la historia que algunos dicen que no es cierto y otros dicen que sí. Aquí te dan un par de historias y básicamente es eso, es una historia sobre una casa embrujada. Si llegan a aparecer los fantasmas, todavía no queda muy muy claro qué onda con los fantasmas, porque este cómic, similar al de Mamo, también se queda en un cliffhanger, así como que, ay, güey, ahorita, ¿en serio? ¿Aquí me paraste la historia? Sí, está un poco anticlimático, por eso sí dije... Pero, oye, no es por nada, pero el arte me encantó. Está muy bonito, la verdad es que es de Sean McManus. Que a lo mejor muchos recuerdan por su Prime en los 90 o por otras cosas. Y el arte es de Dave Stewart. Que cuando hablamos de Dave Stewart, que es el colorista de casi todo lo de Hellboy, uh-huh, él es de estas personas cuyo trabajo respeto muchísimo porque se adapta a la historia y es muy notorio. O sea, él no trabaja igual los cómics. O sea, porque tenemos gente muy talentosa como Edgar Delgado, a quien también respeto mucho, pero su estilo de color es muy parecido en todos los cómics, ¿verdad? Es su estilo. Dave Stewart no es que tenga un estilo en particular, sino que entiende cómo va cada historia. Se mimetiza mucho, sí. Es cierto. No recuerdo ahorita un ejemplo, pero él el de, se adapta el de Kid mucho. Hellboy. Se adapta mucho, exactamente. Aquí las tintas son como más pesadas, Kid Hellboy es más limpio porque es más inocente, más. Falta una mejor palabra, kawaii. Y aquí, en cambio, se adapta mucho a su artista, y eso de verdad que suma. Sí, sí, sí. Y en general, es una buena historia de Hellboy. Digo, vamos a la mitad. A mí sí me intrigó, está muy bien contada. La verdad es que el guión de Christopher Golden, pues está muy, muy bien llevado. Como mencionas, Sean McManus tiene un estilo de Hellboy mucho más sano, mucho más limpio que lo que podría ser Mignola. Se extraña el trabajo de Mignola, pero pues ya el hombre no necesita estar haciendo cómics. Pues no, en todo caso, y seguro el story byte es tres líneas en una servilleta. Es más o menos, y por eso cobra. Stan Lee ya en el 68, 69, cuando ya tenía un chingo de cómics, y ya era como que más o menos de esto trata, güey. Tú ya haz tú. Tú dale. Probablemente no lo sabemos del todo, ¿cierto? Pero muy, muy entretenida. De hecho, hay un momento en el que de repente aparece el cuidador de la casa y dice, güey, no me... No. Ah, porque está la esposa y el heredero, están ahí junto con Hellboy y con la medium. Y le dice la esposa al heredero, oye, pero no me habías dicho que había cuidador. No, yo pensé que se había muerto, tenía como 10 años sin verlo. Entonces, madre ese mía. Elemento, que aquí todavía no se revela nada, pero sí es como, a lo mejor ya está muerto el vato, o sea, nada más... O sea, sí está muy raro, porque, y es el que les cuenta la historia de que en efecto el don sí mató a la hija, y después decapitaron al señor. Una cosa sí está muy tétrico. El dibujo de Chuck McManus es, a lo mejor le falta un poco de oscuridad. O sea, sí es cierto que las historias de Hellboy suelen ser un poquito más tétriconas, y era parte del encanto del arte de Mignola, que a veces Mignola dice que él cubre su dibujo feo con muchas sombras, y que realmente eso que muchos le llamamos estilo es como él cubriendo sus fallos. Puede ser, pero cierto. No le pasará como Gabriel Rodríguez, que ciertamente su arte es muy limpio, pero a pesar de eso sí puede hacer buen terror, no sé. ¿Mignola? No, McManus. Ah, McManus. Fíjate que no se siente tanto de terror el cómic en dibujo. El arte a lo mejor es muy bonito arte, está muy bien contado, pero no te transmite el terror que Rodríguez ya te transmite en los últimos cómics. O sea, okay. Bueno, lo que pasa es que sí, Gabriel Rodríguez de inicio no me gustaba tanto, pero cómo fue, qué bruto ya para el quinto tomo de Loken, que es un maestrazo ese compa. McManus es muy muy bueno, pero no me transmite ese terror. Sin embargo, la historia sí, y está entretenida. O sea, te digo, realmente yo estaba ya muy invertido en la historia para que me la cortaran así. Obviamente leeré el siguiente número, y pues, siempre es bonito leer un cómic nuevo de Hellboy. También esto es algo muy cierto. Ok, y ya con eso concluimos. Perfecto. Oye, Nocterra, me pongo al corriente completamente para el próximo mes, para comentar el primer arco, ¿tenate? Sí, y a ver si este quinto número te pareció lo mismo que a mí, porque yo creo que ya a Tony y Daniel se le están viendo las costuras. De verdad que le quedaron unos cuantos paneles bien feos. Mira, no lo dudo, porque yo sí soy de la misma idea que Francisco. Tony y Daniel no es como mi hit. Dice Alex Guerra, ¿acaso habrá algún cómic donde los dos autores efectivamente sí escriban la historia y no solo preste nombre uno de los dos? Sí, no, de que los hay, simplemente el Sex Criminals, el que escribe Fraction y Zdarsky, tengo entendido, es uno de sus ejemplos. Aunque se supone que era más guión de Fraction y arte de Zdarsky, pero entiendo que Zdarsky ploteó también. No, es que hay plots y hay números que escribe. Cuando Morrison y Millar trabajaban juntos en DC, también había a veces uno escribe unas páginas y otro escribe en otras, y hay veces que es co-creación de y hay casos, de hecho está muy claro, o sea, cuando te dicen como que la historia es de Mignola, o sea, quiere decir que no la escribió él. O sea, cuando tienen la decencia de decirte story by, como también la de He-Man, que dice story by Kevin Smith. Sí. Pero que sea story by, no written by, como el de Grant Morrison de Boom, que es escrito por... Sí. Por lo menos lo de Greg Rucka era presentado por, ¿no? El de Greg Rucka, sí, que literal, y es lo que dice, mira, yo literal, como tengo las conexiones, estos vatos me contaron su historia y me pareció tan chingona que le dije que adelante y yo los estoy presentando, y literal lo que hace es presentarlo. Sí, eso se me hace mucho más... Sí, más honesto. Mucho más sincero. No, y sí hay casos, pues, en los que se coescribe, pero también... Hay muchos otros que lo que hacen es como, mira, yo te ayudo a presentarte. Como el de Morrison que mencionas. Que fíjate que dejé de leer ese cómic, estaba entretenido. Yo creo que se desinfló un poquito, pero básicamente, honestamente, no me atrapó mucho desde el principio. Pero vamos a ver cómo termina. Va. Bueno, pues ahora no tenemos mangas que comentar. No. Ok, yo tengo un par de comentarios. Ah, todavía bueno, voy a ir a hacer pipí. Vaya usted a hacer pipí. Muy bien. Yo todavía no puedo opinar completamente de este cómic, apenas lo empecé a leer, pero ya empecé a checar el nuevo cómic de Panini, que se llama Die, es de Kieron Gillen, que salió más o menos a la par que Once and Future, pero pues Once and Future sí fue así como captó toda nuestra atención, y Die, pues ahí la lleva como 17 números, parece que ya se va a acabar, van a ser 4 tomos, tengo entendido, y pues Panini ya nos trajo el primero. Básicamente es como Jumanji mezclado con juegos de rol, con Dungeons and Dragons. es un grupo de un grupo de que eran adolescentes de los 90, y ahora que son cuarentones, pues, vuelven a ser atraídos hacia este número. El arte de Stephanie Hans está de no mames, la verdad está bien chingón su arte. Y aparte, esta edición de Panini, hay que mencionarla, trae muchos extras. O sea, digo, va a ser igual que la gringa, entonces, para empezar, trae las portadas, obviamente las portadas de todos los capítulos, y luego trae diseños de personajes y diseños de páginas, y también trae otros textos, varios. Y pues como son... A mí me llega el lunes. Pues luego lo comentamos. Digo, yo apenas lo empecé a leer, el primer capítulo está muy chido, sí me atrapó, y pues Kieran Gillen es como... De los chidos. La traducción es de Beto Calvo, entonces me imagino que está bastante, bastante cocotona. Pinche Beto, ya me había dicho, esto lo tradujo él hace como 2 años, me acuerdo, antes de la pandemia. La última vez que nos vimos fue para febrero de 2020. Para que se haga una idea de la pandemia, pues sí, sí, sí pasó. Sí, no, ya fue un rato. Nos vimos pues, para comer con varios compas y me estaba platicando justamente que ya iban a lanzar la fregada hace un año. Muchas cosas se retrasaron en muchas partes. Y también me llegó ya la portada variante de Gabriel Del Toro de Star Wars The High Republic, que es foil, está bien coqueta. Todavía no leo la parte de los gemeles que ha causado tanto escozor en muchas personas. Que la traducción del buen Ricardo Cachua sí se lee un poco extraña con el lenguaje inclusivo. Creo que podrían mantenerlo inclusivo buscando a lo mejor algunas otras palabras para que no se escuche tan del perro Bermúdez, pero en general pues la verdad es que la portada está bien coqueta. Sí, la segunda está preciosa. Que por si no lo saben, está limitada a 1000 copias aquí en México y es una portada exclusiva de Panini. Entonces solamente salió en Alemania, Italia y México. Esa portada no salió para Estados Unidos. Entonces, pues por si le quiere echar el ojo, ahorita es conseguible. La neta no creo que se vaya a acabar porque aún no creo que hayamos tantos comiqueros en México, pero que quita que sí. Yo por lo pronto ya tengo la mía. Al menos 1000 tiene que haber. Sí, pero no 1000 que compren Star Wars. Ah, bueno, esa es otra cosa. Mira, Star Wars ya estaba a punto de desaparecer. Yo no sé qué fue lo que pasó en Panini, qué milagro. A qué Jedi le rezaron, a qué George Lucas pusieron de cabeza. Pero ya tenían 8 meses sin publicar Star Wars. No parecía que lo fueran a retomar. Y mira, entonces, pues sí. que de hecho ese también es otra. O sea, si quieres que se mantenga una licencia en México, pues consúmela. O sea, los se quejan de que sale mucho Batman, pues porque la gente compra mucho Batman. ¿Quieres que salgan cómics de Linterna Verde? ¿Quieres que sigan publicando el Daredevil de Chip Zdarsky? Pues compra el... De hecho, yo, o sea, casi no compro en español y compré el Daredevil de Chip Zdarsky porque me interesa que salga. Y si saliera un Immortal Hulk, de hecho lo haría. Que Immortal Hulk no lo han publicado, qué bruto. Raro eso. De cómics indie que se publica actualmente, ¿en dónde, Elizabeth? Cuéntanos, porque acabamos de platicar de varios de los cómics indies que se publican actualmente. Como 7, sí. Explícanos. Dice, hace falta el High Republic, pero ya casi lo consigo. Está muy conseguible en Amazon. Si tienes Prime, compadre, pues ahí lo puedes conseguir. También depende cómo llegue, porque como es de grapa, es complicadísimo. Y sí he visto que incluso de la tienda Panini los mandan de la... Eso también es, en parte es bueno, porque... De los 1000 que había, pues por lo menos yo sí ya vi que le dieron la madre como a 10 de personas que compraron varios y que los llegaron todos arrugados. Eso hace que aumente, el valor. Si tienen un punto Panini en su ciudad, recomiendo que vayan allá a buscarlos. Dice Diego Brisson, Panini ha sacado muy buenos títulos este año, ojalá publiquen los 4 tomos de Dai. Parece que es trimestral, compadre, pero no sé si van a llegar los 4 o no, ojalá que sí. De hecho, en la página sí viene 1 de 4, entonces... Mira, aquí lo estoy viendo, la portada variante de Star Wars High Republic a $99 en Amazon, está disponible. Sí, sí, sí, es una chulada que esté así tan práctico en Amazon. Lo que sí, por ejemplo, Seven to Eternity, sé de buena fuente que sí está planeado terminarse en México, que también son 4 tomos, entonces... este muchacho ya mandó... Ah, ok, es que eso fue un top 5, tienes razón, mi buena Elizabeth, ahorita lo checamos, pero el buen Goldet hizo, y Sergio Secondino dice que Dai fue muy popular en Estados Unidos, hasta va a tener su propio RPG, pues ojalá que apegue también, y Goldet pues también ya aplicó la del modelo de la playera, y yo voy a modelar la mía, que es una playera de las de Funko Pop, donde viene en... 4 personajes de inclusión de Marvel cuando se publicó Secret Wars, que es Thor Jane Foster. Ah, pero es el Secret Wars el moderno, ¿no? Sí, sí, sí. Sam Wilson okay. como Capitán América, Miles Morales como el Hombre Araña y Superior Iron Man, que ese seguía siendo Tony Stark. Entonces, es inclusión, por así decirlo, nada más era otra versión. Lástima que no pudimos tener a Francisco, pero igual seguimos aquí en el programa. Qué bueno que a pesar de no tener a Francisco, si nos escuchaste con mi buen Alex. Ya regresará Francisco la próxima semana, esperemos que sí. Está genial, playera. Muchas gracias, don Golded. Don Francisco en Twitter. Por ahí anda, don Francisco. Salúdenlo. Están reacomodando su fiscal suavecito, amigo. Y la recompensa de esta muchacha Elizabeth, cómics indie que se publican actualmente. A ver, en español o en inglés, bueno, vamos a decirlo en general. Yo voy con el facilito. That Texas Blood. Este cómic que hemos estado platicando mucho con Jacob Phillips, es un cómic noir tejano muy, muy bueno. Yo no diría nada de Images indie. Vamos a llamarle de autor. No, Dark Horse tampoco es indie. Pero lo tenemos en la sección. En la comparación con Image. Image ya es su propio imprimir. Pero está bien. Te explico por lo fácil. Something is Killing the Children, de Boom. Ahí tienes otro. Su pollo. El Fire Power de Robert Kirkman y de Chris Emnet que acabamos de comentar ahorita. Otro de Image. Ay. Muy mal hecho. De Ahoy Comics, que es ese super indie. El de Mark Russell. Second Coming. Second Coming. Thank you. Se me olvidó el nombre. Más. Chan. A ver, ¿no quieres de Image? Claro que tiene que ser indie, de verdad. De Bold Comics, por ejemplo. ¿No hay nada que te guste de Bold Comics? No. Vamos. Totalmente independiente. Échale un ojo a Cristóbal el Brujo, de Ensamble Comics, acá en México. Ah, mira. Muy bien. Ya lo hemos recomendado hace unas semanas, pero igual échale el ojo. Que habíamos dicho, con sus obvias diferencias, más o menos como Once and Future, porque lo que es juega con los relatos y mitos del México, de las leyendas mexicanas, con el personaje principal Cristóbal. Busca Ensamble Comics en Facebook para checar cómo comprarlo, porque es tan indie que a veces se complica conseguir su cómic, pero está muy muy bueno. De hecho, Elizabeth, tú que nos conoces desde hace mucho tiempo, seguramente recordarás que le hicimos una entrevista a los de Ensamble Comics cuando participaba yo en Puros Cuentos, ya hace como unos 6 años. Chan. Y ahí platicamos con ellos hace un muy, muy buen rato. Félix dice: muchas gracias, amigos míos. Como cada viernes, momento de disfrutarles y mucho aprendizaje con ustedes. Mañana Black Widow contra Rucasos cumplirá la amenaza. Si dimos los 5, nos faltó uno. Yo di 3, tú diste 2, pero aviéntate otro por el plus para que sean 3 y 3. Ok. A ver. De IDW, pues, no, de Omni. Jonah de Impossible Monsters. Está muy lindo, muy, muy, muy lindo. Bien. Y un gran dibujo. Dice Alex: un gran programa a pesar de la ausencia de nuestro don Francisco. Ojalá podamos tener reseñas de Dai la próxima semana. Cuenta con ellas. Y dice: o hasta una reseña del fiscal suavecito. Mejor no, capaz si don Francisco me insulta. No creo que te vaya a insultar jamás. Como insulto, probablemente no. Como crítica negativa, es probable que sí. Porque si le dices a Francisco: quiero reseña, él te la da honesta. Ya hay veces que pero es que, no, la reseña es la reseña, puede ser positiva o negativa, es una reseña. No, es que hay veces que no reseñamos cómics mexicanos de conocidos, porque pues los conocidos quieren que hables bien bonito de ellos, ¿no? Entonces, siempre se puede, es complicado. Pero bueno, pero yo tengo compadre, en serio, no creas que es de mamón, nada más recuérdamelo, porque luego a mí se me da el pedo, y si me lo recuerdas ahorita, no lo voy a ver, mejor recuérdamelo en la semana. Para echarle el ojo al fiscal suavecito, porque lo he dicho un chico de veces, me encanta el pinche nombre, está bien chingón. Le rezaron a Maestro Jedi Don Bernie, dice Félix. ¿Para cuándo una covacha en vivo del fiscal suavecito? Pues vamos a echarle el ojo, hay que hacerle la reseñita. Están recomendando su fiscal suavecito, amigo, dice por acá. Ta. El mamo está chido, dice Goldet. ¿Pero el arriba o el abajo? No, dice sin albur. Sí, dice sin albur. Ok. Out of Body de Peter Milligan, dicen por acá. Oye, de hecho salió un número esta semana. El número 2 de Out of Body salió también. Uno que no leí, pero que le tengo ganitas, es el Worst Dudes, que estuvo bien raro, sí. El número uno, nos gustó bastante, ese lo voy a checar. Y The Good Asian es otro también que el segundo número lo leí hace poco, de verdad que está muy muy bien, pero ese Good Asian se va a leer mejor en el TP. Pero, y honestamente, Good Asian, si no va a estar entre los nominados al Eisner, es que están locos. Pero está yo pino. Sí me voy a esperar a que ya esté todo, porque la verdad está pesado para leerlo en grapas, honestamente. Sí, sí. Dice Lizeth que quizá fue hace más de 6 años, pero sí se acuerda de cuando entrevistamos a Ensemble. Usagi Yojimbo, otro cómic. Es que son cómics de autor totalmente. ¿Sí? Hasta con nivel de dificultad, gracias a Bernie, hay que mantener la amistad. Ante todo, dice Alejandro García. Guerra, yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues es que se ofenden fácil. Acá el buen Bernie mostrándonos su Usagi Yojimbo. Y aparte, de Planeta, pero la versión de Fantagraphics. Exactamente, que son los primeritos. Después estuvo muchísimo tiempo Dark Horse Stan Sakai. Ah, ok, que don Francisco está recomendando que cheque el fiscal suavecito en Twitter. Ah, bueno. No hay obligación por leerlo, no, compadre, pero sí quiero, nomás que se me olvida. Porque se me hizo leer muchas cosas, eso es muy frustrante de ser mí, pero lo hablamos, de ser yo. Cada quien lo hará cuando puedan, por forzar viéndolo como lo deseo molesta y no quiero eso para nadie. No te preocupes. Win de Tinion. Uy, de Tinion. Por ejemplo, el de la Casa del Lago es de autor, pero sí es complicado mencionar que fuera indie. Tienes toda la razón, mi buen Bernie. Y con eso vamos terminando. Compadre, algunos últimos comentarios, algo que hayas leído que quieras comentar. Los animes no, porque los animes los comentarás el próximo lunes a las 9 de la noche a través de los canales Covachos. Pues sí, no, por ahora bien, no tengo más nada que decirles, sino que se cuiden mucho y que estén pendientes si ya les toca vacunarse, tanto de inscribirse como de hacerlo lo más pronto que puedan. That's it, esa es la única recomendación. A mí me pueden seguir en Twitter como Bartek. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta ahora. 3:11. Fíjate que sin Francisco aún así llegamos a las 3 horas. Porque somos un asco de personas, compadre. Pero bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron esta noche con nosotros. Nos estuvimos mencionando toda la noche, así que ustedes saben quiénes son. Un abrazote, como dice Francisco, y tiene toda la razón. Sin ustedes no somos nada, y les agradecemos que estén aquí con nosotros desvelándose los viernes, porque pues ñoños somos y eso hacemos. Recuerden que tienen todo este fin de semana para ver la covacharla de The Bad Batch, porque Planeta Joven nos está mandando regalitos para los covachos. A los covachos que no participan en los programas, son los que pueden participar en el show. Si eres covacho como Gerson Obrajero o como Rodrigo Díaz, que han participado con nosotros por estar en el alto nivel de YouTube, puedes participar, obviamente, no por estar suscrito al YouTube o Twitch, te quitan tus derechos para participación. Ustedes sí pueden participar, obviamente. Félix Goldet, todos que quieran entrarle, chequen la covacharla. Se dieron 3 preguntas, tienen que mandarla, parece que tienen que mandarla a mi correo, porque creo que el correo de contacto covacha va a estar lleno o algo así, porque parece que no estaban se los estaban devolviendo. Tengo que revisar eso, pero lo pueden enviar a mi correo valentina@lacovacha.mx. Si quieren mandar pruebas de que ya siguen las redes de Planeta y de la Covacha, pueden hacerlo. Si no, no hay bronca. Nada más que cuando ganen, sí vamos a revisar que les estén siguiendo en ese momento para hacer válido el premio. Eso es todo por esta noche. Nos vemos la próxima semana para leer más comiquitos. Mañana, sábado, tenemos un especial de Black Widow de la Covacha en vivo alrededor de las 4 de la tarde, hora del centro de México. Recuerden que a las 6 de la tarde van a estar también los Lucasos, que van a hablar acerca de... Ay, creo que lo han dicho de qué es el tema de mañana, entonces... De Black Widow también, pero... De los cómics, viejita. Obviamente. Sí, pues sí. Y pues a título personal, pues chequen las ñoñonautas, que ya estamos de nueva cuenta, estamos de manera semanal. Esta semana salió nuestro especial a Batman de Long Halloween. ¿Acaso criticamos esta obra casi vaca sagrada de Batman? Sí lo hicimos. Nos sorprendió a nosotros. Vayan, chequen, la verdad es que yo me divertí mucho con ese programa. Escucha el programa del que ya está en el podcast de Daredevil, el volumen 1 que hicieron Valentín y Isaac, está bien bonito, les quedó muy bien. Ay, muchas gracias, compadre. Sí, de hecho también ese salió en video la semana pasada, ya está disponible. Ya está en audio, hecho, y ahora mañana. Tiene audio. Ya, este fin de semana sale el de Long Halloween. Long Halloween, muy bien. Primero quiero que lo chequen en video, pero el podcast ya viene. Y es todo por esta ocasión. Dice Félix que van a ganar Isaac y el enano. No, ellos no pueden participar. Bativaca Sagrada, así leemos Bativaca Sagrada. Se lugar de excelente programa, chicos. Mañana a ver el especial de Black Widow después de la vacuna. Suerte con la vacuna y que te sea leve, mi querida Elizabeth. Y nos vemos la próxima semana para leer más comiquitos aquí con ustedes. Bye.